hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario bot. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Muy buenos días, muy buenos días este viernes. Que alguien haga algo este viernes de equipos cambiados y hoy nos presentamos nosotros. Yo soy Anto, hola Fede, muy buenos días. Buen día Anto, ¿cómo te va? Buen día a todos, San Marcos. Buen día, buen día, buen día. Bienvenidos a que alguien haga algo. Muy bien, necesitamos ese recordatorio acá de este lado, me olvidé de poner el cartelito. Muy buenos días, Vero, en la operación. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, la verdad que bien. Yo con un poco de fiaca, esta lloviznita y este feriado me dieron un poco de ganas de quedarme en la cama. Pero acá estamos, también estaba ansiosa porque este programa empiece y porque alguien haga algo de una vez, ya. Yo no quería, la verdad no quería levantarme. En el momento dije, no. Me costó muchísimo. Ayer dije, ay, mañana no trabajo. Y después fue, ah, mañana es viernes, mañana sí. Y de nuevo. Sí, bueno, así es la radio. Igual la pateamos. Empezamos por fin este año de noticias, este año de estar acompañándonos nosotros y nosotras de este lado, pero ustedes del otro lado nos pueden mandar sus mensajes y comunicarse al 3549-525153 porque vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Sí, tenemos consigna, tenemos de todo. Tenemos de todo, me encanta el día de hoy. Vamos a tener que estar ajustaditos con los tiempos porque de todo. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué consigna le vamos a tirar? Y me parece que la más obvia, y quizás. Sigamos pateando con el nombre. Me parece que la más obvia y tenemos el changüí porque es la primera semana, me parece. Bueno, lo que le queríamos proponer ahí del otro lado que nos escriban es que seguro tienen algo en su casa, en su trabajo, en el día a día, que dicen, oh, que alguien haga algo, por favor, que alguien solucione esto, que alguien de una vez por todas arregle esto, qué sé yo, la canilla que te pierde hace meses, que te pierde esa gotita que decís, hay que ir a la ferretería, por Dios, que alguien haga algo, o el bache en el callejón, que de repente decís, voy un día con una carretilla de piedra y... Y elegimos el que alguien haga algo a veces, ¿no? Sí, lo que sea que vos decís, ah, acá lo pensás, te viene a la cabeza. Puede ser cualquier cosa, política, noticia, cualquier cosa. La rama que se cayó y no la cortaste hace 8 meses. Cualquier cosa puede ser. La basura, seguro tenés una pila de basura fuera de tu casa que decís, la voy a llevar al cajón o al complejo directamente y no, está ahí cada vez que la ves te recuerda que quizás sos vos el que tenés que hacer eso, ¿no? Seguro, el centro de reciclaje, eterno. O esa silla con ropa limpia que está para doblar. Y dices, que alguien haga algo con esta ropa, por favor. Me gusta la consigna y me gusta el nombre del programa porque es un poco fingir demencia, ¿no? Es un poco decir, es el otro. La culpa tuya. Claro, hay veces que es más obvio y hay veces que si vivís sola es medio esquizofrénico. Yo. Pero... que alguien tienda la cama y sos vos. Pero muchas veces lo hacemos, ¿no? Y sí, con cosas públicas también, qué sé yo, no sé. Esto del bache en el callejón es medio... Bueno, lo puede hacer un vecino, pero también lo podés hacer vos. Y siempre lo ves y, bueno, lo podés hacer cuando quieras. Si también ves algo político, decís, porque no es que no se pueda hablar político o cualquier cosa, agarrás, entonces... Me molesta que le pegan a los jubilados y nadie hace nada. Bueno, también, sí. Decilo, no hay ningún problema. O anda el miércoles a la ronda de jubilados. Y con el palo. le pegamos no, cualquiera. Bueno, escríbanos al 3549525153 con qué fingen demencia, con qué dicen que alguien haga algo, por favor, que solucionen esto. Vamos a estar hasta las 12, tenemos alto entrevistas, programa. Tenemos columnas, tenemos noticias. Quédense ahí del otro lado, ¿no, Vero? También sí. Tenemos muchos temas, muchas canciones. Tenemos elegidas. Un montón de música, tenemos un montón de información, segmentos, tenemos invitados también en vivo. Sí. Va a ser un viernes movidísimo. ¿Recordamos el alias también? Me encantaría. ¿Podemos hacer algo nuevo? Ese lindo anuncio que hemos recibido ya, algunos mensajitos, algunos comprobantes de transferencias, de solo decir el alias. A veces nos cuesta simplemente decir, che, este es nuestro alias. Quizás si alguien puede aportar a la radio Garabato, nuestro alias es Garabato Comunitaria. Está ahí abajo de los flyers que estamos difundiendo de los programas, porque nos dimos cuenta que, bueno, que nadie se salva solo y que de esta crisis necesitamos el apoyo, y quizás te sobran 2 lucas, 3 lucas, 15 lucas, 25 lucas. Qué sé yo, si te sobra o si decís, no me sobra, pero la verdad que vale la pena. Ahí va. Está el alias, que es Garabato Comunitaria, todo junto. Les va a salir el banco Credicop a nombre de la Asociación Civil. Bien ahí. Hablando también de jubilados, que estábamos tocando el tema, tenemos entrevista con jubilados hoy viernes. Tenemos entrevista con jubilados este miércoles, como todos los miércoles. Sucedió bien. Nuevamente. El miércoles pasado, como todos los miércoles, sucedió la ronda de jubilados en la Plaza Cacique Tulián a las 17 horas. Y bueno, van a venir compañeros, compañeras de ahí de la ronda de los miércoles a contarnos qué está sucediendo en esas asambleas, porque se constituyeron en asamblea, y bueno, qué nos pueden contar de novedades también con respecto al plan de lucha y cuáles son las definiciones que se están logrando ahí en ese espacio. Bastante interesante, así que no te lo pierdas. También te vamos a tener una entrevista con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia Basaldúa, un femicidio que el día de hoy cumple ya 5 años. Y bueno, todavía no hay respuestas, sigue el segundo juicio y vamos a tener más novedades con respecto a eso. Y también la convocatoria, ¿no?, para la marcha de hoy a las 4 de la tarde en Capilla del Monte. Y si tenemos suerte, van a estar llegando... cuando nos estemos yendo, también la entrevista a los chicos de la Psicotropical. Sí, exactamente, una hermosa entrevista porque sacaron disco nuevo, Hongos y Pescados se llama el disco nuevo, ¿verdad, Vero? No me estoy equivocando. Pará porque me confundí. Algo ahí era, sí. Hongos sí. Con pescado. Con pescado, ah, con pescado. Sí. Hongos con pescados, así que vamos a estar cerrando el programa con Pepa y Edgar para que nos cuenten sobre este discazo. Sí. Buenísimo. Me encanta. Me he mirado como la usar nada. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. Y ahora escuchamos Qué Locura con El Baile Inolvidable. Y solamente verte en el atardecer. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que alguien haga algo. Bueno, empezamos con las noticias nacionales, un poco internacional también esta noticia, se puede decir que es de ambos rubros, y les quería contar una historia linda más que una noticia, una historia muy particular, que es que una monja rompió el protocolo para darle un emotivo adiós al Papa. Es una monja franco-argentina que se llama Genevieve Janigros, de 81 años, el protocolo está reservado para cardenales, obispos y sacerdotes, que son los primeros que le dan la despedida al Papa en el féretro. Sí. Pero esta monja franco-argentina se acercó, fue amiga de Francisco. De Francisco. De hecho, hay un dato muy particular, que es sobrina de Léonie Duquette y Alice Dumont, que son las dos monjas francesas desaparecidas en la Argentina en la dictadura militar, en la última dictadura militar. Y además tiene una amistad con Francisco porque vivía en una casa rodante con otra religiosa y muy cercana a personas trans y mujeres que ejercen la prostitución. Y bueno, muy amiga de Francisco, simplemente pidió permiso, fue de una manera muy particular, tenía su mochilita y zapatillas y se acercó y simplemente se quedó rezando por muchas horas, rompiendo ese protocolo, que a la vez, bueno, le dieron el permiso, se ve que le tenían conocimiento de lo allegada que era. Pero la verdad que todo un acontecimiento, lo que estuvo sucediendo alrededor de todos estos rituales que se hacen alrededor de la muerte de un papa, y en este caso del Papa Francisco, que fue muy argentino todo. ¿Así? También, sí, sí. Estuve viendo muchas noticias, hubo saltos, se saltaron las vallas y todo el protocolo de seguridad, y hubo una avalancha de gente que fue a acercarse a donde estaba ahí el féretro. Obviamente no se llegó hacia adentro. Discúlpame, pero eso porque lo organizaron los italianos. Cuando acá falleció el Diego, todo ordenadito. Era plena pandemia, pero bueno, igual sí, me pareció muy particular traerlo a esto porque además eso, el dato de que es sobrina de las dos monjas francesas que fueron desaparecidas en dictadura, así que bueno, y hoy se cierra el féretro y mañana ya es el traslado del cuerpo de Francisco a Santa María la Mayor, que es donde pidió que se entierren ya su queda sus ya restos. El Papa. Sí. No vuelve nunca más. Sí. Exacto, no viene a la Argentina ni en estas condiciones. Así que bueno, esa fue la noticia internacional de hoy. Vamos. Bueno, el día miércoles nuevamente hubo represión a los jubilados. Hubo momentos de tensión, como todos los miércoles, se registraron en las inmediaciones del Congreso en una nueva marcha de jubilados debido a la intención de los manifestantes de movilizarse, como siempre y como es su intención, hacia Plaza de Mayo. Los efectivos de la Policía Federal retuvieron a los manifestantes para garantizar el cumplimiento del famoso protocolo antipiquete de la señora Patricia Bullrich, lo que generó gritos, insultos, empujones y, como siempre, dando la nota. Este miércoles tuvo la particularidad que también se organizó en conjunto con la CONADU, con la Federación Nacional de Docentes Universitarios, porque había paralelamente un paro de 24 horas en las facultades, en las universidades, en los estudios superior, organizado por CONADU, y también estuvieron algunos movimientos sociales. Hubo mucha presencia policial, como siempre, intimidante y proclive, como dice esta nota de Página 12, a generar encontronazos con la policía. El gobierno de Córdoba declaró emergencia por 30 días en APROS. ¿Te acuerdas que se incendió el viernes 18? Sí, se incendió y hay un gran... No se entiende bien qué pasó. Hay un montón de teorías conspirativas, sí. Hay un quilombo ahí. Pero bueno, la cuestión es que por 30 días el tema de la administración de ahí adentro va a estar hecho bastante complicadete. Así que un poquito de paciencia porque... Nada, me imagino se quemaron todas las oficinas. Está difícil que encuentren tus papelitos. Sí, lo quemaron. Claramente los quemaron. Hay muchísimos problemas desde que Pekka Soriano se hizo una huelga de hambre, que le hicieron una linda entrevista en CDM. Este año, bueno, saludo a todos acá. A Nico. Nico 2, ¿cómo anda? perdón que me meta, pero que se incendió, fue muy loco porque no salió en las noticias nacionales cuando ves una imagen ahí en la cañada al lado incendiándose, pero justo sí, hay una denuncia grande donde empezaron a caer presos policías, los empezaron a detener junto a gente por toda una cuestión ahí de matrufia adentro, entonces nada, es como, sí, lo quemaron, es muy, muy evidente, fue un día de fin de semana cuando no hay gente. Sí, un poco lo que Pekka Soriano en la nota decía, perdón, estamos... Sí, metele ficha. Si estamos en esa. Te estamos aparateando la noticia. No, me parece perfecto. Y rosqueando. Ponemos en la mesa para rosquear. Más vale, esa es la que estamos haciendo. Pekka Soriano decía que esas oficinas donde está toda esa información, que es muy importante, que es información para, qué sé yo, para que te den tu medicación, para que te aprueben un tratamiento, para qué sé yo, que es información muy importante. Y también información de no sé, registros de gente, de nombres y datos, en el medio de que la APROS está en un momento muy particular, es una oficina que tiene 24 horas, un policía ahí que lo cuide. Y entonces fue raro que no haya nadie. Justo se fue para la esquina, volvió y se incendió. Sí. Pero bueno, están diciendo que los dirigentes políticos apuntaron a la coincidencia del fuego con las recientes detenciones en la causa por estafas. Esa es la movida. Sí. Es muy argentino también todo. Sí, lo que Pekas decía también era eso, que cuando se mete gente, que hay gente conocida o de la política o demás... en el medio, pasan estas cosas y eso, está no sé en qué estado está el juicio, la verdad, pero muy complicado el tema del APROS por estos días. No sé qué va a pasar también. Paciencia. Supongo que debe ser, debe ingresar este suceso, digamos, en el juicio también. Así que paciencia, a bancársela un tiempito, con las largas, teléfonos que nos atienden. Bueno, en Cruz del Eje, ¿estoy escuchándome? Sí. En Cruz del Eje detienen a un hombre por exhibiciones cerca de una escuela. Un hombre de 60 años fue aprehendido en la ciudad de Cruz del Eje por presunta exhibición obscena en la vía pública en las inmediaciones de la escuela primaria, ahí en la intersección entre Sarmiento y Vélez Sarsfield. Vecinos advirtieron al 911 sobre un individuo realizando actos contrarios a la decencia pública. Me encanta esta nota. Actos contrarios para nada. Es correcto, como se dice. Se dirigió a la policía al lugar y inmediatamente lo detuvieron. Qué loco, ¿no? Contaba un poco esta noticia. Hay muchos de adolescentes, niños y demás que de San Marcos que van también a Cruz del Eje. La cuestión fue rápidamente controlada y quedó alojado esta persona a disposición del magistrado interviniente mientras se avanza con la investigación del caso para ver exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, acá me agrega. ¿Qué te agrego? ¿Qué te agrego? No, nada. Perdón, me agregaba la negra Gaby otra cosa, pero era sobre el Papa y ya nos fuimos del Papa. Me da ansiedad cuando queda así. Perdón, te pido mil disculpas. Bueno, la última noticia, vamos a las fiestas patronales, porque estamos en vísperas del día de San Marcos, de nuestro santo patrono. De hecho, hoy es el día y es feriado el día de hoy, por eso los niños están en las casas y no en la escuela. Se pueden despertar medio confundidos por eso. Claro, es viernes. pero bueno, tanto hoy como mañana se festejan estas fiestas patronales muy importantes para nuestra localidad. Y el día de hoy, ¿con qué empieza, Fede? Sí, el día viernes 25 a las 15 horas, bicicleteada. Ojalá que el clima nos acompañe, ¿no? Una bicicleteadita ahí. Si te gusta andar en bicicleta, seguramente salen desde la plaza, del centro de la garita de turismo, ¿no? Como generalmente vienen haciendo. Y a las 18 horas, ¿qué tenemos? Tenemos la Santa Misa y luego la procesión. Y a las 19, serenata al canto, el coro Gaia y el coro de la iglesia a las 19 horas, ahí en el marco de las fiestas patronales. También quería contar que hoy a la mañana hay una actividad que, se me fue ahora, pero ahora a las 10 y media de la mañana, 10 y media de la mañana, se juntaban en Casa de la Cultura a escribir. Ah, está mal. En el taller de escritura, escribir para San Marcos, en el taller de escritura del pueblo. Así que se pueden acercar ahora a la Casa de la Cultura para hacer. Perdón, pero a las 11 está marcado. Bien. Le escribimos a San Marcos. Mejor. El Leo Escribo da para jóvenes y el Ale Raymond va a estar dando la actividad para adultos y es gratuita. Bueno, Leo, sí. Espérame. Pero ¿sabes qué? Vamos a decir 10 y media para que lleguen a las 11. O sea, ya salgan de la casa. Ya salen de la casa para el taller de escritura para no llegar tarde. Te ponen los auriculares, vas escuchando la radio y llegas. Bueno, ¿y mañana? ¿Qué tenemos? Mañana hay un fechón, pero fechón. Ahí vamos a leer bien la grilla junto con la agenda, pero por lo menos vamos a decir que mañana empieza a las 10 de la mañana también. Arrancamos con la izada de bandera. Exactamente, luego la celebración de la Santa Misa a las 10 y media y 11 y media procesión también del Santo de San Marcos, llevado con las agrupaciones gauchas por las calles del pueblo. Sí, típico, bonito, como siempre. Así que bueno, ojalá que la pasemos bonito, que el clima acompañe, escuchaste bien. Pero falta, ¿no?, lo más importante ahí, sí, que sí, cuando termine. Bien, ¿no? ¿Qué? Pues allá la decilo vos. Viene la super peña, que hay que estar tempranito. Desde las 12 arrancaría y nada, hasta la tarde. ¿Dónde vas a la peña? Ahí creo, al frente de la calle. En la calle, al frente de ahí de la iglesia, de la Santa Iglesia. Ah, sí, señor. Ahí se arma escenario, se arma fiestongo. Me encanta porque todo es santo. De la todo Santa santo Iglesia. Por eso, sí, con el santo escenario. La Santa Misa. Pero no tenemos descanso, vino Semana Santa. Tenemos todo es santo, el santo, santo mate. Claro. El santo papa. Y después el día también santo, que es el día del trabajador la semana que viene. Y nos vamos con un santo tema. Con ¿querés? Un santo tema. La santa santo operadora. Que viene la santa entrevista. Es como una estampita la operadora. ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? ¿Eso es una vaca? No puede ser. Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no sandwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Yo conozco la escalera en espiral. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Y volvimos con este viernes de que alguien haga algo. Ya en el estudio con nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Que bueno, no queríamos que pase un día más. Esta es nuestra primera semana igual de programa. Pero ya con un vínculo muy fuerte entre la Radio Garabato y los jubilados en general, nos parecía importante poderles darle aire para ver qué es lo que está sucediendo en esta asamblea de todos los miércoles en nuestro pueblo. Así que le doy la bienvenida ya a Lili y a Gustavo, que se acercaron hoy a contarnos sobre las novedades y sobre cómo va funcionando, cómo se va traccionando este espacio. Bienvenido. Bueno, buen día y muy nublado día, ¿no? Lloviznoso. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos dándole las gracias a todos, ¿no? Todo el pueblo y de todo lo que nos... Ya directamente les cuento, nos estamos juntando. Dale. Ese es el objetivo acá de esta visita. Nos estamos juntando los miércoles. No hace falta que te acerques tanto porque se reta. Claro, estoy acostumbrado. Los miércoles, 16:30, sanmarqueño decimos, o sea, tirando para las 5. En realidad nos empezamos a juntar a partir de la represión a los jubilados, el desastre que fue... El 12 de marzo. Todo el ataque que fue violento a los jubilados. Y nos convocamos mucha gente acá, éramos como 60, 70, yo era más o menos. Sí, era al principio. En la plaza, en el centro de la plaza, autoconvocados. Y nos seguimos juntando y ampliando a una asamblea de vecinos. No solamente por el tema de jubilados, que decimos que todos vamos en esa, porque el que no es jubilado lo será. Y si no tiene un familiar que está sufriendo, que hay un verdadero ataque a todos los viejos, pero a toda la sociedad, porque no solamente somos nosotros los viejos, sino que los chicos no van a tener, o sea, los que tienen 20 años no van a tener jubilación, es lo que están diciendo directamente. Y hay un montón de novedades que son bastante trágicas en torno a el fin de los derechos para todos. Y el recorte a las cajas, a los medicamentos. Bueno, es mucho lo que es negativo, pero yo siempre quiero destacar lo positivo, que tenemos un pueblo acá que se junta, que nos conocemos todos y que nos ayudamos. Ese es el objetivo acá. Para mí siempre trato de ir por ese lado, ¿no? Más allá de los monstruos que tenemos que enfrentar. Bueno, sí. Sí, viste, las reuniones realmente son satisfactorias. Va a todas las asambleas. Yo que vengo desde antes de los 90 más o menos con el asunto del dique del Cajón, que ya nos juntábamos primero para que no lo abrieran y después para que abrieran las compuertas, porque pasaron unos años y las compuertas como que estaban cerradas, no querían abrir. Entonces, bueno, nos juntamos la asamblea todo por el agua, ¿no? Acá en San Marcos. Y lo bueno que tienen las asambleas, y sobre todo en la plaza, que es el lugar común, ¿no? El lugar de ahí para estar y charlar, es que se acercan muchos vecinos. Viste que acá la gente se queja, yo también, ¿no? Yo, la verdad, que alguien haga algo. Yo vivo quejándome. Eso, viste, si ustedes escuchan Peinando Cana, se darán cuenta. Siempre. Pero bueno, es un lugar donde se puede escuchar al vecino. Entonces, porque muchos no se animan a ir a la MUNI o ir a obras públicas, viste, o ambiente. Y entonces van y bueno, se quejan por ahí, viste, en el almacén, otro. Entonces, bueno, las asambleas por eso, porque viene un vecino con una problemática, como vinieron las primeras asambleas, ¿te acordás? Por el asunto de la ambulancia. Entonces, en la otra decidimos invitarlo a Pablo, del director del SIC. Para que viniera y aclarara un montón de cosas. Porque también, viste que en salud decían, bueno, es muy necesario que acá haya un rayos, un equipo de rayos. Sí, pero es imposible, porque el, digamos, acá el SIC es un, ¿cómo es?, de primario, ¿no? Claro, una... de atención primaria. Atención primaria, no es un hospitalito. Y para que te manden rayos tiene que ser un hospital, ¿viste? No, por más que haya mucha gente, que ya, que San Marcos haya crecido, pero hay cosas que no se pueden acceder. Debe ser un aislamiento con plomo, un montón de cosas. Y claro, tener una cantidad de profesionales que no soporta el presupuesto, ¿no? Tengo y, entendido sí. también que hay un ecógrafo, pero todavía no había alguien que lo use. No, pero eso en capilla. ¿Eso es en capilla, en no capilla. Es acá? No. Ah, entendí. No, eso en el hospitalito de capilla. Bien. Que habían mandado, pero no hay técnicos, ¿viste? Claro. Y porque pagar eso, y bueno, viste que tanto la salud como la docencia, como los jueces, todo recorte, sí. recorte por todos lados. Sí, y cuando hay recortes sucede un poco esto que el municipio le echa la culpa a la provincia a la nación, y así como que hay un lavamanos de pero es interesante igual el espacio este de reflexión y también de llamado a, qué sé yo, funcionarios públicos para dar este tipo de respuestas y dar claridad, ¿no? Y claro. no tanto... Vino el director de SIC y aclaró una cuestión importante de cosas, pero también vienen concejales, vino a hacer el reclamo de los maestros, que acá es terrible lo que gana un maestro. Es terrible. Aparte se le suma el transporte. El transporte. Acá creo que es el más caro. Sí. Yo que anduve por Buenos Aires, viste todo así, es impresionante. Yo con la tarjeta sube, por ahí le ponía 2,000 pesos y viajaba... que yo 5 días seguidos de acá para allá. Antes, está cambiando, te digo yo. No, pero ahora sí, igual. Ajá. Igual, el boleto mínimo creo que eran menos de 500 pesos. Y, claro, 400 y pico, pero ajá. creo claro, que después me... Sí. Pero viajás, yo viajaba de Lanús al centro, viste así. Sí, acá no, en Córdoba sí, no. siempre nos reímos cuando se quejaban en Buenos Aires como sí. claro. por el precio de transporte, siempre pagamos 4 veces más, viste. O por 4 el tema claro de los sí, pasajes, claro el transporte urbano acá. Sí. Les quería hacer una pregunta, volviendo al tema de las asambleas. Sí. Bueno, nada, que lo cuenten ustedes. Yo creo que sí algo pasó, no sé si fue, si era la idea desde ese 12 de marzo empezar a juntarse. Pero ¿qué pasó entre la comunidad que se juntaron que ahora está como andando esta rueda? Que veo que ya es como nada, una organización donde ya no es solo el tema de los jubilados, de estos vecinos que se juntan los miércoles. Claro. Yo creo que es natural, porque van saliendo las problemáticas, así como en las redes van saliendo las quejas, que es muy común, y se quedan ahí en las redes, porque es virtual eso. Acá es presencial y sirve, o sea, es más concreto, es material. Claro. Para mí, ¿no es cierto? Es natural que acá todos protestamos y que hay un montón de cosas para resolver. Y no sé lo que podemos resolver, pero sí lo direccionamos. Por ejemplo, también viene uno a quejarse por otro que había un problema personal, sí. a la asamblea. Eso nos pasó, que nos sí. cortó la asamblea ese día. Claro. No sé, saben lo que estuvieron ahí, no vamos a andar el chumerío. Pero fue muy cómico porque vino a hacer una cosa personal. Una catarsis. La catarsis, sí, exactamente. Realmente hizo pasa catarsis. Que sí, precisamos sí. un espacio de catarsis y de vernos las caras. Sí. Sí. Igual hay poca educación asamblearia. Siento total, como claro, en nosotros claro. una vuelta durante lo que sucedió en los incendios, sacamos unas placas que daban conocimiento sobre de qué se trata una asamblea, cuáles son los objetivos, claro, qué claro. se va a hacer una asamblea, porque un poco la gente va a eso, a hacer como una catarsis y demás, está bueno, claro. pero a la vez, cuando es un espacio tan grande, por ahí eso, se acapara 1 hora, 2 horas de asamblea en una cosa personal, ¿no? Y el ejercicio de la escucha claro. también es un ejercicio que solo se adquiere con muchas asambleas claro. o pensando en cómo se pueden mejorar las asambleas, siento que eso lo da la práctica también un sí, poco, ¿no? Sí. Más que leer un coso, pero por eso ahí. De pedir la palabra, ¿viste? Y sobre todo eso, saber escuchar y tener un temario, ¿no? Con temas, para que no se, ¿viste? Se vaya por las ramas las cosas. Acá la radio empezó con muchas asambleas allá en el RUNA, antes de que se pusiera en funcionamiento la radio, Claro, sí. Es la manera y se va modificando con los tiempos también, porque es cierto que esta catarsis supongo que debe ser algo que está sucediendo desde la pandemia o antes, de una hay inquietudes en salud, hay dificultades en la salud mental, me parece, en todas las personas. Me parece que es un tema muy importante. Pandemia y Milei, ya no es solo los jubilados, son los maestros y son un montón de gente que empieza a necesitar. Por eso, educación, salud, es increíble. Claro, está las quejas. Y bueno, lo bueno, perdón, Gustavo, lo bueno es que ahí cuando empezaron a hablar del SIC, de salud, nos dimos cuenta. Yo por lo menos me enteré que desde el año pasado no funcionaba la mesa de gestión, que para mí era una cosa muy, muy importante, porque la mesa de gestión fue la que gestionó el edificio que ahora es del SIC. Antes era una salita re chiquitita, es así, claro. Bien primaria, más que primaria de infante, jardín infantil, de infante, Bueno, y todo eso... gracias a la mesa de gestión. Entonces lo que estamos tratando de hacer en la asamblea, que ya dentro de poquito supongo que van a decir la fecha, se va a formar de nuevo la mesa de gestión, porque ahí también es un espacio comunitario. Claro, el SIC se llama Centro de Integración Comunitaria. Exactamente. Es un espacio que no se abarca solo la salud, sino, como estamos en la plaza, los temas que van surgiendo de la comunidad. Claro. Es un espacio de encuentro de la comunidad también. Y ahí se pueden lograr, porque al hacer gestión se puede lograr un montón de cosas. No solo, de la salud, sino también, en ambiente, que los chicos de ambiente vienen trabajando para mí muy, muy bien lo que han logrado desde el año pasado a esta, el complejo ambiental. Yo todavía no fui, pero hay gente que ha ido y dice que es una maravilla cómo está separado los vidrios, lo que es cartón. Están enfrentando todo. Un monstruo, ahí. Yo voy seguido y es terrible la cantidad de basura que hay y están haciendo un esfuerzo muy grande y ahí tenemos que colaborar todos los vecinos de alguna forma y ver de qué forma se erradica eso también, porque está creciendo esto, la gente que está a cargo. Porque los chicos que se paran están laburando muchísimo. Sí. Yo creo que tenemos que encarar ese tema de cómo va a eso a erradicarse. Yo inclusive voy a caminar mucho por la Espina y se ve eso en los años. No solamente hay que meterse ahí, sino hay que mirar de arriba. Como eso es terrible, porque San Marcos va creciendo y no nos hacemos cargo de nuestra... y del reciclado también, no solamente la basura, sino verlo como el reciclado, que hay mucho que podemos, bien, es que el reciclado es una fuente de trabajo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los plásticos, con los cartones, y eso falta también educación, porque nosotros con la cooperativa de luz. Me acuerdo cuando empezó Iris, que es muy importante, Iris también en la mesa de gestión, Iris Club. Ella, todos los años, cuando era el día del cooperativismo, hacíamos una jornada de educación en la escuela primaria. Y ahí enseñábamos, se hablaba eso de separar la basura, de cómo trabajar en conjunto, y estaba muy bueno, porque yo creo que hay que empezar por los chicos, porque la gente grande, dura, No, igual es dura, pero yo quería recalcar algo que me parece muy importante, porque, hablábamos antes de Norma Pla, pero me parece importante decir por qué me parece... loca la historia de Norma Pla también, que nació esta figura en los 90, en el 93, en una época bastante parecida a nivel económico, medidas muy parecidas también a nivel económico, en donde todavía no existía el movimiento piquetero, pero existían los jubilados que estaban en la ronda de los miércoles, que me parece que no casualmente eligieron un miércoles, no casualmente eligieron juntarse en la plaza, también en un lugar público. Lo que me parece muy interesante que se plantea desde esa mirada, de la mirada de los jubilados, primero que siempre llamaron a la unidad de todas las organizaciones que se sumen, que participen, de la misma manera que las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que las abuelas de Plaza de Mayo. Y además, esta visión de poder dar un manto de claridad, ¿no? Nosotros recién nos reíamos con el nombre del programa de que alguien haga algo medio al aire. Claro. Y esa, no sé, esa claridad que puede tener quizás un jubilado o una jubilada que trabajó toda su vida, que luchó también por sus derechos, que ha ganado derechos luchando muchas veces y ha perdido derechos también, de poder por lo menos dar la guía, ¿no? Porque después aparecen jóvenes, están los docentes, están hay otros conflictos y aparecen también otras miradas, otras formas, pero la verdad que celebro que ese espacio exista y que les agradezco, digamos, que puedan seguir sosteniéndolo. Y siento que fueron los jubilados los que muchas veces dieron el primer grito y despertaron a una sociedad que no sabía cómo empezar a desmembrar, digamos, una situación muy compleja que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Y a nivel nacional más. Sí, sí. Yo creo que Norma Pla fue un milagro también. Y hay que, como hablaban ustedes, estábamos terminando el programa hablando del santo y de la fecha que nos toca ahora del patrono y de la Semana Santa y que se nos murió el Papa y todo. Yo creo que tenemos que convocar al milagro, porque el encuentro de nosotros en el pueblo es un milagro. Eso es la salida que tenemos nada más, la que estamos a mano nosotros. Nosotros no tenemos oportunidad de tomar otras decisiones más que juntarnos, hablar, escucharnos, aprender a escucharnos, porque eso cuesta también. Sí. Esa práctica, ¿no es cierto? Ahí es, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, ¿no es cierto? Sí. Y después viene uno y tira un petardo y se pudre todo, ¿viste? En las reuniones, en los encuentros, hasta en la familia, ¿no es cierto? Pasa sí, hay eso. Que resistir. Tenemos que ver. Sí, dale. No, eso, que hay que resistir y que me parece que es el mejor ejemplo que dieron los jubilados en la historia de nuestro país, la constancia. Bueno, ¿no? ahora como pasó que le estaban pegando y vinieron la gente de Chacarita, yo ahora me hice de Chacarita, ¿viste? Yo era hincha de Boca, ahora me hice de Chacarita, pero no son barras bravas, son gente que se vino a apoyar a los viejos que le pegaban. Era un familiar que era de Chacarita y que digo, no puede ser, vamos con los amigos de Chacarita, con la gente de sí. La hinchada de Chacarita, ¿no? Las barras están en otra, las barras están en, yo conozco el tema de las barras bravas, que están por La Plata, están en Sobrado, como sí. Tantos periodistas, tantos políticos, tantos, que tenemos un país que está vendido, que se venden por 2 pesos y no piensan en los. Yo eso quería decir otra cosa, que no es solamente pensar en jubilados, tenemos que pensar en los chicos. Para mí el tema es que nosotros estamos dejando de ver a los niños, estamos de ver a la juventud, que son ellos el futuro. Nosotros ya estamos, a nosotros no importa, un día nos morimos, chao, pasan, vivimos la vida, quiero decir. Queremos seguir viviendo, pero ya vivimos la vida. Ahora, ¿qué le dejamos a los pibes? ¿Eh? Ahora, el futuro es, tenemos que pensar en la juventud y en los chicos que vienen, que no podemos dejarle este desastre. Entonces, por eso nos juntamos también. ¿Eh? Yo pienso que uno, hasta que se levanta para cuando va a hacerle a comer, yo cuando hago la comida pensaba en mi, ahora no estoy con mi hijo, pero cuando tenía mi hijo chico, yo cuando cocinaba y cuando limpiaba la casa decía, no limpio, pero me limpio porque viene mi hijo. Bueno, la higiene es muy importante y empezar por uno mismo. ¿Eh? Sí. Ojo, que Lili te va a retar. Bueno, hablando de cocinar para los niños, mamá mía, no me hablé. Yo tuve 7 en casa. ¿Viste? Podemos igual renovar e invitarlos a que vengan de vez en cuando a contarnos cómo va fluyendo este espacio, y le invitamos nuevamente a toda la comunidad a que todos los miércoles hay asamblea de vecinos en apoyo a jubilados, y como estaban contando también se va abriendo poco a poco a distintas problemáticas y distintas temas que abordar que exceden ya solo al tema jubilaciones. Y bueno, con el tema jubilaciones no hay novedades. En definitiva. No, ¿qué va a haber? Todo para atrás, ¿viste? Todo para atrás. Los planes son siniestros. Sí. Porque lo que te aumenta, ¿viste? Eso que te decían por la inflación, es una miseria. Yo que cobro la mínima, ¿viste? Son, no sé, 5.000 pesos, 2.000 sí. pesos. Es una cosa de loco, ¿viste? Por mes. Y es más, te dicen, sí, por la inflación del 2,4%, cuando están diciendo que fue más del 3,7%. Pero los tipos... El manejo te ponen, de las estadísticas... Sí, Es un asco realmente. Después por ahí viene Viviana y va a dar todos los datos que claro. Todo él ya preciso. Yo ya no quiero ni mirar esas cosas. Sí. Viviana es especialista en jubilaciones, viste, que hoy no pudo venir claro. Porque estaba abocada al, viste, los viernes en el centro de jubilados sí. Está el taller de pintura. Entonces la invitamos a Viviana otro día de la semana. Y lo que yo quería decir, eso de la mesa de gestión, que cualquiera puede sumarse a la mesa de gestión. No es solamente para las asociaciones, viste, es así, fundaciones. Cualquier vecino puede venir y sumarse. ¿Cuándo va a suceder o si ya empezó? Dijeron más o menos la fecha, pero yo ya me olvidé. Pero ahí nos ponemos atentos. Claro, porque va a haber como una apertura, van a hacer la invitación. Sí, la Garabato ha participado y ya hemos hablado en asamblea de participar también, así que seguramente lo vamos a estar comunicando. Está bien. Sí, yo le quiero dar las gracias a la Garabato, a la radio. La mesa de gestión también está saliendo desde la asamblea de los miércoles, así que también ahí se van a dar y les vamos a traer los días que se reúne la mesa de gestión. Más allá de los miércoles, les vuelvo a repetir, 16:30, 17, que nos juntamos. Las gracias a todos los espacios estos comunitarios. También quería decirles que estamos participando en la Radio Quilpo también y queremos hacer un feedback, una comunicación entre todas estas cosas. Tenemos un programa y una revista que les traje, Rebelión Zombie. Sí. Y también queríamos hacerlo acá, eso. Debemos hacerle un enlatado y pasarlo eso. El tema no solamente de jubilados, sino de todo lo que quieran plantear ustedes y lo queremos plantear los vecinos. Gracias por el espacio, que es muy importante este de tener una radio comunitaria. Son espacios comunitarios como el Centro de Integración Comunitaria. Gracias. Bueno, gracias chicos. Nos gracias estamos viendo y que tengan muy feliz día. Gracias a ustedes. WhatsAppia al 3549 52-51-53. Interactúa. Qué bien, ¿eh? Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico en sositos, basta ya. La vieja pingüina, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar. Pasaron una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿querés pan? ¡Esa olé! No es ni tu salud, no quiero madurar. Yo perro bien caliente lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Jubilado. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el sosiento, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados. yo. No necesito saludle, no quiero madurar. Su perro bien caliente, no voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Les gusta el piso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor se requiere nunca dejar de soñar. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. En Capilla del Monte hay asesinos sueltos. A 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa, exigimos verdad y justicia. Nos convocamos, vecino, vecina, no sea indiferente, acompáñenos. Viernes 25 de abril, 16:30 horas, en las escalinatas de turismo. Marchamos con cierre musical y artístico en la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Los esperamos. Muchas gracias. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire, son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. En Cruz del Eje, distribuidora Beise, todo para la gastronomía y panificación, harina, azúcar y lo que necesites para la elaboración de repostería y pastelería al mejor precio. Al mejor precio. Para bares y restaurantes, venta de descartables y productos de Copetín. En Avenida Eva Perón, 1540, Cruz del Eje. Hacé tu consulta al WhatsApp 351 20 95 966. Distribuidora BIC. La Escuela El Caracol continúa inscribiendo niñas y niños en Jardín de Infancias y Primaria para el ciclo lectivo 2025. Inspirándonos en pedagogías alternativas, acompañamos a las niñeces con una mirada integral. Rodeados de monte nativo, las posibilidades de exploración e interacción del aprendizaje en la naturaleza se manifiestan. Tenemos un aporte económico diferenciado para el Jardín de Infancias. Para más info, comunícate al 3549-553953. O al Instagram, El Caracol Escuela. El Caracol Escuela. Plan San Marcos. Plan San Marcos. Entrevistas, agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los miércoles a las 10 por Radio Garabato. Se repite los viernes en el mismo horario. Plan San Marcos. Plan San Marcos. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Estudio Genera, servicios integrales. Inmobiliaria, agrimensura, legales, ingeniería, arquitectura. Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria, Libertad 1009, Local 1, teléfono 15 55 40 41, 15 55 40 41. ¿Vas de René? Y lo querés todo. Te llevas las galletitas saladas para la picada, pero no te pueden faltar las dulces para el mate. Mirá, un Gancia. ¿Tenemos miel? A los chicos llevale una gaseosa. O preferirán agua saborizada. ¿Chocolate en verano? Sí, chocolate en verano. Sanguchitos de miga. Y pilas para el control remoto. ¿Viste? Te dije, vas de René y querés todo. De René, tu lugar diverso en San Marcos Sierras. Libertad 1036, a media cuadra de la plaza. La Masa Blues. Biografías, novedades, historias del blues y todo el blues del mundo. La Masa Blues. Conduce Pablo Piñeiro. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Garabato 88.3. Farmacia Adrián. Medicamentos recetados y de venta libre. Servicio de homeopatía, pañalería, kiosco y regalería. Farmacia Adrián. En Libertad 1001. San Marcos Sierras. San Marcos Sierras. Campaña de osteoporosis en San Marcos Sierras. Cuide sus huesos. La osteoporosis es silenciosa, crónica y progresiva. Afecta a hombres y mujeres a cualquier edad debido a la forma de vida actual y el estrés. En la Argentina, según estadísticas, se produce una fractura de cadera cada 10 minutos. Produce graves complicaciones que llevan a incapacidades, postración y muerte si no se detecta y se trata a tiempo. La prevención es fundamental con detección temprana. Será el día lunes 28 de abril a las 8 de la mañana. Único día, turnos limitados. En el consultorio de Javier Llanos, Los Horneros, sin número. Turnos al 3549-432822. En San Marcos Sierras, campaña de osteoporosis. La mesa nos quedó chica, pero el corazón gigante. Radio Garabato, 88.3. ¿Una mesa alguien tiene? Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! La he mirado como la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Estamos otra vez en otro aire de que alguien haga algo, y con esta cortina nos indica que empieza la columna de Nicolás González sobre latidos de Córdoba. ¿Qué nos trae hoy? ¡Vamos! Siempre cuando hacía la columna también le pedía a los chicos. Bueno, ¿cómo les va, compa? Nada, contento también. Voy a estar acompañándoles ahí todos los viernes que pueda. Con esta columna de Latidos de Córdoba, que quizá la audiencia ha tenido la suerte de escucharla. El honor de escucharte. El honor de escucharla en alguno de los veranos que hemos hecho. Pero bueno, la idea es traerles acá algunas historias de Córdoba, de personajes de Córdoba, de movidas de Córdoba. También a veces nos vamos a ir de Córdoba, los Latidos de Córdoba van más afuera. Y bueno, vamos a ir recorriendo eso. ¿Qué sé yo? De las columnas, yo lo que me he enfocado más es a veces esas historias que no se conocen mucho. Que ni los cordobeses, ni los que han venido de afuera, qué sé yo, la historia del dique San Roque, hemos andado por Miramar, por Calamuchita, así que bueno, vamos a ir haciendo esos viajes. Y hoy, nada, hoy me veía obligado a traer una columna, porque yo pienso en eso, en los latidos de Córdoba, para mí son historias, gentes o culturas que son los que nos dan el latido y los que siguen haciendo que haya vida, ¿no? Que haya cultura en un montón de sentidos, que tiene identidad. Y hoy me veía obligado y con muchas ganas de hacer como una columna honor a una persona que fue, no solo habitante de este pueblo, también formó parte de la Garabato muchos años, que es la Justín. Así que bueno, nada. También eso me toca mucho porque era como mi madrina, a veces me emociono y con toda esa cuestión. ¿Vas a llorar? Puede ser, no, posta que a veces me emociono mucho con la ayuda, a mí me significa mucho, ella es como, yo de chico sí he venido a San Marcos todo, pero hace 17 años que Justín fue como la que, cuando me hice muy muy amigo de ella, empecé a venir así todo el tiempo y hemos compartido muchas movidas que hemos hecho acá, producciones, fiestas, puestas, bueno, y en Córdoba también, yo viví muchos años ahí en Bella Vista, en un espacio cultural Casa Limonte, y Justín era como la madrina del lugar. Y Justín en Córdoba, nada, eso, conmigo ha generado también allá, daba muchos talleres, participó en obras de teatro, participó en una obra de teatro importante que se hizo en varios espacios culturales, así que bueno, culturalmente hemos vinculado todo mucho. Calculo, ella el sábado pasado hubiese cumplido 70 años, la Yush, ella nació un 19 de abril del 55, Bueno, la mayoría del pueblo creo que la ha conocido, y la gente nueva que ha venido después que ella falleció hace casi 7 años, la gente que ha venido después seguro que quizás ha escuchado alguna anécdota divertida de la Yus. Bueno, un resumen cortito de su vida, y voy a presentar también un par de audios, también lo que ustedes quieran aportar. No sé si alguna vez la han conocido a la Yus o han compartido. Yo tengo una anécdota. tirala ahora. No, tuve la suerte de compartir el último programa de radio, un programita que vino ella a visitarnos. Bien. Y que, bueno, fue de los últimos días. Y hablábamos de San Marcos, qué lindo que estaba el río. Ella estaba siempre en los detalles de la belleza del pueblo, ¿viste? Estaba enamorada del pueblo. Claro. Me acuerdo y... hermoso, porque era una persona hermosa. Sí, bueno, Yus nació en Misiones, como decía, un 19 de abril, Ariana, del 55. Para hacer un resumen de su vida, ella, como por situaciones, se escapa de Misiones junto a sus hermanas, una situación re difícil de crianza, de vida y de muchas situaciones no lindas. Y ella tenía 16 años cuando sola termina en Buenos Aires. Al año siguiente, a los 17, ella consigue ir con un grupo que iba... para España, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esto de cuando representás un país turísticamente. Embajador. Sí, pero tiene un nombre eso. Bueno, canciller. Pero cuando llevan como lo turístico, como promotora. Ah, promotora. Vamos a ponerle ese término que llevan. Bueno, ella consigue ir a España y ahí, ella siempre cuenta, habla con un abogado y logra quedarse ahí hasta cumplir los 18 y quedarse a vivir ahí. Bueno, Justín, allá en España, ella vive todo lo que es la época también de post-franco, post-dictadura, como la época hippie también más fuerte de las Europas. Ella ya se desarrolló muchísimo artísticamente con la danza, con lo que es la performance, que no existía tampoco en Argentina como ese término lo que se hacía, y con también se dedica mucho a la fotografía, especialmente ella es fotógrafa, ahí consigue un gran equipo. Bueno, muchas situaciones, también cuestiones en que por la época y las cosas que pasaban se le empiezan a morir también varios amigues por varias situaciones. Ella logra también cuasi escapar y cuasi venirse a la Argentina. Llega a Buenos Aires a los 23 años, en el 83. Bueno, allá ella empieza así a vivir todo lo que es la parte más del under y del rock de Buenos Aires. Ahí es cuando se conoce con Miguel Abuelo, con Luca Proda, cuando empieza a tener como muchas anécdotas con ellos. Ella también trae esto de que no era conocido acá, que era una performer, o sea... y también de antes de que tocaban las bandas en Cemento, esos lugares que eran como más del under del rock, ella hacía una presentación, una perfo, antes de que empiece. Bueno, eso también a ella la lleva al bolsón. Cuando ella empieza a buscar su lugar, ella siempre contaba su misión era poder tener un hijo, como poder tener descendencia, entonces empieza como toda una curación. Y es Vicario, que muchos también los han conocido, que era amigo de ella, el que le marca, che, hay un pueblo en Córdoba donde vos tenés que ir y que ese es tu lugar y te va a encantar. Y bueno, así es cuando Justín, en mayo del 85, a sus 30 años, cuando llega acá a San Marcos, y desde ahí queda acá hasta el día de su muerte. Bueno, acá en San Marcos, ella sí, ha sido también una artista, una performer, una artesana. Ella hacía mucha ropa artesanal. En su último tiempo también fue muy conocida por los artesanos, por las empanadas famosas de la Justín, que se venía del rincón todo el tiempo a traer esos unos empanadones grandes y sacaba unas variedades especiales. Y bueno, eso, ella en la fecha de fallecimiento es el 26 de octubre del 2017, que si no saco cálculo, sí, se van a cumplir creo que 8 años. ¿Del 2017? Sí. Exactamente 8 años, sí. Se van a cumplir ahora, claro, hace 7 que falleció. Y bueno, para esta columna es un poco recordar también, mantener la memoria viva del pueblo, de las personas que creo que sí han marcado una identidad de San Marcos y quedan en la historia. Bueno, y traje un audio para compartir. Ella tiene, bueno, hay mucho material. Ella también, me faltó decir esto, que era escritora. Realmente ha escrito muchos. En sus últimos años también escribió, sacó muchos libros muy interesantes, tanto en papel fotocopia como libros en ediciones muy lindas. Que están en la biblioteca de acá San Marcos, están esos libros siguen estando dando vueltas, y bueno, uno de los A mí siempre ha sido el que más me gusta, que también tengo un material re loco que es de San Marcos en los 90, filmado en la Sierra, Justín recitando esto. Y esto yo lo habré... esto es un audio de un video que filmé con ella, que la música incidental, vamos a ponerla, que se escucha de fondo, es del Richard Gómez, en el colectivo que tiene. Bueno, eso debe haber sido hace más de 10 años, 12 años, que una mañana con Justina ahí nos fuimos a grabar este poema que se llama A Juliana. Y nada, para que lo disfrutemos a la voz de Justina en la Radio Garabato. A Juliana, su madre, la pasa a buscar en la noche en un caballo blanco. Cabalgando estaba cuando Juliana le preguntó a su madre: ¿hasta dónde vamos así, mamá? Y allí me dejó montada en mi caballo y desapareció. Miro enfrente y veo montañas rebosadas con espuma, de donde se aparecen caras, caras, caras, caras, caras, caras y más caras. Un túnel de luz puesto del cielo hasta aquí y de aquí hasta el cielo. Una madre amamantando a su niño en la plaza. Juegos, juegos y más juegos. El planeta Tierra. ¡Qué verde! ¡Qué fértil! Un muchachito que nos comunicamos a través de hilos y en un momento cortamos los hilos y sentimos la conexión para siempre. Bueno, ahí la escuchamos a la Justin. Es lindo traer su voz acá al aire de la Garabato en honor a ella. Bueno, y con la musicalización. Con la música, sí. Yo que tuve la oportunidad de ir y conocer ese lugar a donde resuena de una manera muy particular, instrumentos poco tradicionales, podríamos llamarlos así. Sí, sí, esa fue una mañana hermosa. Filmamos como 3 videos y también estaba amaneciendo, fue muy lindo. Bueno, nada, y me parecía también lindo traerles lo que se llama el Mandala Am. Justín también se hacía llamar en el último tiempo y en sus libros, sería como su nombre artístico, Am Justín. Lo tomaba como el de San, pero como un Am, con claro. Otra relacionado también con el Om y con toda una cuestión. Y este Mandala Am, bueno, mucha gente de San Marco, a mí me ha pasado que vas a las casas y los tienen pegados en la pared, porque en un momento ella los hizo unas copias, unas fotocopias muy lindas. Y el Mandala Am de la Justín dice así: comer bien, alimentarse bien, dormir bien, descansar bien en sueño o en vigilia, hacer cosas que me hagan bien, relacionarme con personas que me hagan bien, mi tiempo, mi espacio en donde me sienta bien y pueda ser yo misma, amarme, valorarme, respetarme, amar, valorar y respetar al otro, hacer buen sexo con mutuo sentir, en fidelidad y libertad. Tener mi economía para vivir bien y lograr mis objetivos. Ir de vacaciones a lugares que me hagan bien. Todo vale en mi armonía y la armonía del otro. Administrar mi consumo, mis emociones y mi pasión. Hacer el bien. Hacerlo bien. Caminar por el camino del bien. El mal no pasa por mí ni por mis seres queridos. El mal existe para prevalecer el bien. I'm Justine. Hay un recorte muy lindo que es una de las artísticas de la radio, de un recorte de ese mandala. Del mandalam. Sí, del mandalam. Sí, lo recuerdo haber escuchado ahí en la radio. Qué lindo, qué lindo traer, porque es parte también del inconsciente colectivo de este pueblo, ¿no? Como de esa cultura que prevalece más allá de los que vienen de hace poco, de los que están hace poquito en el pueblo y demás. Y que bueno, que está bueno conocerlo para saber de qué se trata también un poco el pueblo, de qué está creado. Sí. ¿De qué personajes está creado? ¿De qué personajes, historias, sobre todo gente que hacía tantas cosas hacia la afuera, a veces disruptivas? También una persona con tanto amor, creo que... Yo sí, lo que siento de Justín también con el paso del tiempo es que maternó a mucha gente, vamos a ponerle ese término que es más allá, no sé, de una amistad o de otras cuestiones. Acompañó a mucho, bueno, así como su casa, que le llamaba ella la Posada de Ángeles, bueno, nada, mucha gente de San Marco, el Ale Raymond, que de las Labrit una banda, el Rama, mucha gente linda estuvo ahí ranchando y viviendo con la Yus. Y bueno, para cerrar esta columna de la Yus, voy a una cancioncita a presentar también. Son unas músicas que vivieron en San Marcos, quizás. Creo que estuvieron, a ver, hace cuántos años, y Justín falleció, creo hace 14 y 10 años que vivieron Zulma y Laura, que tuvieron una banda de música que se llamaban Las Encantadas. También fueron muy amigas de Justín y en su último tiempo la acompañaron mucho a hacer performance, las presentaciones que hacían en el pueblo le hicieron con ellas, y también han hecho un par de giras donde Justín hacía sus poemas y sus performance y ellas hacían las canciones. Mandarle también un abrazo gigante a Zulma y Laura, que hoy nos iban a estar escuchando ahí desde Buenos Aires. Y bueno, está grabado este tema, que es uno de los que más me gusta del disco. ¿Cómo se llamaba? A ver, el tema, me olvidé. Suéltate. Ah, Suéltate. Está grabado cuando era el estudio en lo del Loto. Uh-huh. Nada, y me parece un temazo salmanteño también para honrar a Justín y a su gente también. Bueno, esto fue la columna, ya cerramos con cerramos este tema. Cerramos la de Latidos de Córdoba. Muchísimas gracias, esto fue la columna de Latidos de Córdoba. Y nos vamos escuchando Suéltate. Thank you. lo que se hizo, incluso ese crédito. A ver, hay que entender acá que vos nos hagas un peito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó. Hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Bueno, seguimos en que alguien haga algo. Nos queda media hora nomás, pero con todo lo que tenemos, creo yo que nos vamos a tener que extender un poquito. Pero no spoilemos. Lo que sí quiero leer es un montón de mensajes que han llegado. El primero que voy a leer, que es el más cercano, es por la columna que acaba de suceder, Latidos de Córdoba. Carlos Martín nos dice: hermoso recuerdo de Justín, linda columna de Nicolás. Carlos de El Rincón. Y después nos había llegado antes, me había llegado a mi teléfono personal un mensajito de la negra Gaby que decía que bueno, que el cuerpo del Papa siempre se guarda en el Vaticano, se suele estar ahí, pero bueno, Francisco pidió que lo entierren en Santa María la Mayor, y bueno, hay ciertas notas que cuentan cómo es la tumba que albergará el cuerpo de Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado luego del funeral en la Plaza San Pedro, y bueno. Cuentan. Dato que vi hoy, desde 1905, todos los papas que van muriendo en el Vaticano. Sí. El argentino, viste, siempre. No, hizo muchas cosas referidas a esto de romper el protocolo, también de no vivir ahí, sino vivir, no vivir en el Vaticano, no quería vivir con todo ese lujo y demás. En la casa de huésped. Y, lo que hablaste antes también de esta monja que se le acerca, yo creo que algo que sí me llamó mucho la atención en todas las imágenes es que no hay mujeres. En todo esto, lo que es protocolar del Vaticano, vos ves que hay toda una fila de los obispos, los no sé qué cosa, y son todos hombre, todos los que están alrededor, y ella es la única mujer que... Y que estuvo por casi una hora o más, ahí paradita al lado, rezando. Sí, y bueno, eso, lo que muchos comparten es que sí, hizo una revolución con el tema de la mujer. Bueno, no sé si una revolución, porque sí, lo que decimos, en su muerte eran todos hombres, ¿no? Pero sí, a comparación de los otros papas, ha hecho un cambio. Yo tuve la suerte de filmar un documental cuando vino a Paraguay el Papa. Lo perseguía Francisco como 5 días. Ah, eras vos. Era yo el que... No, y conocí mucho, viajé con los curas Villero de Buenos Aires, el Papa, y como que vas conociendo. Y allá en Paraguay sí me daba cuenta de eso, con las organizaciones, todas mujeres. Como de las madres de tal, él sí tuvo, creo que, ese perfil. También aportó a casas para mujeres trans, aportó, le han escribido cartas y ha aportado. Es particular, digamos, este tema, porque, bueno, la iglesia y siempre lo que significó la iglesia para las mujeres y para las disidencias y demás es muy fuerte. Entonces, muchas personas piensan que, bueno, que eso era limosna, que no, y demás. Pero la verdad que en lo que es la historia del Vaticano y de los papas y demás, es revolucionario sobre los temas que habló, y también todas sus teorías y todos sus escritos sobre la justicia social y sobre el amor al prójimo, y sobre no alardear sobre, no ser materialistas, para decirlo, de estar más en el tiempo y no tanto como atentos al espacio o a lo material. Es interesante, la verdad, leer todo lo que ha escrito el Papa Francisco, pero lo dejemos para después porque me parece que es medio largo. Amén. Otro mensajito nos llega de Charlie Astorelli, que dice, respondiendo a la consigna, ¿no?, que dice que alguien cambie el tacho del baño seco. Ah, qué tema. Típico. Que alguien haga algo, pero nivel 10, ¿no? Nivel San Marcos. Hay que tener mucho valor. Después nos escriben mensajes interprovinciales, diría yo. Jorge, desde Luján, nos dice: buen día, buen fin de a todos. Nos saludan día, ahí desde Luján mismo, desde Provincia de Buenos Aires. Nico Mano nos dice: hola, cumpas, alguien va a tener que hacer algo con estos días grises y sin sol. Mirá. Maldita sea. ¿Acaso los aviones rompetormentas no están andando? Qué polémico. Qué polémico. Sí. Un solcito vendría bien, en especial para las baterías que no cargan. Capaz un avión, claro, rompe nubes. Claro. Sí. Que alguien se suba al cielo y disipe un poco y las nubes. Ya se debe haber cosechado todo. Sí, las baterías que no cargan son un problema. Cuando hay muchos días de nubes, la verdad que alguien haga algo con eso. O que alguien regale baterías, no sé, haga baterías de en un momento se iban a hacer con qué sé yo, con caca de vaca, con pedos, no sé, con basura. Hay en internet hay un montón. Hay que buscar nomás. Ay, tengo más mensajes. Toma. Más mensajes. No paran de llegar. Dejen mensajes. Dejen de mandar mensajes. Deja de leer. Alguien que estaba esperando mucho que empiece este programa de la mañana porque se sentía poco acompañada. ¿Quién? Voy a leer el mensaje y después digo quién es. Buenas, como habitante nueva de este pueblo, escuché muchas veces de Justín, pero nunca así. Gracias. Es importante saber que esta cuna de artistas tiene madres y padres tan poderosos. Les extrañaba radio, nos escribe Jam Cartas, alias Fabulosa, desde su casita ahí escuchándonos. Muchas gracias. También nos pueden decir cómo nos están escuchando, ahora que arreglamos la antena, si nos están escuchando por aire y vamos, se escucha bien. Nos dejaría muy tranquilos y muy tranquilas saber eso. Y el último mensaje de la queridísima Toti Díaz, Toti te extraño y te quiero con todo mi corazón, dice que alguien arregle el revoque de mi casa. Eso se arregla muy fácil, Toti, tenés que poner un día, una hora y vamos todos. Es como el tacho, es igual que todo. Y más si la pared sur, papá. No, la pared sur es un problemón. Bueno, hermoso, muchas gracias por acompañarnos. Igual vamos a decir el número de teléfono otra vez por si nos quieren mandar. Tenemos más de media hora porque... Sí, envía mensaje al 3549-525153, 3549-525153. Y seguimos en este que alguien haga algo. Nuestro que alguien haga algo también tiene que ver con... Dice Charlie Astoleri, los espero para lo del tacho. No, lo del tacho ya es algo más personal. Es una convocatoria. Eso. Es como limpiarse uno. Claro. Es como sacarse el olor a pata o no sé, o qué sé yo, no sé. O destapar, sí, destapar la bacha de la cocina. Es muy personal. Es sí, muy sí, personal, sí. Charlie, por favor. Sigue escribiendo, esto sigue. ¡Para! Dice ufa. Bueno. Bueno, seguimos hasta las 12. En unos minutos, si ahí vamos a estar en comunicación con Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa. Hoy, 25 de abril, se cumplen 5 años, ya fue en 2020, del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Y hay novedades con respecto a la causa y sobre todo esta familia que no para de exigir verdad y justicia, básicamente, por el femicidio de Cecilia y por una investigación que esté dentro de la ley, ¿no? Hubo muchas irregularidades en el caso anterior que había tomado la fiscal Paula Kelm de Cosquín. Así que, bueno, vamos a estar hablando con Daniel, va a estar viniendo la psicotropical. Falta programa todavía de que alguien haga algo. Y nos podemos ir con un tema ahora, si les parece. Tenemos sí, cierre con la psicotropical, ¿no? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar ahora un tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? Para, porque se me y le preguntemos al operador. Que alguien opere este programa. Que alguien haga algo. La está aquí. Los argentinos. Bien, estábamos escuchando Autoestima de Marilina Bertoldi y volvimos a este Que Alguien Haga Algo de viernes. Qué lindo que está sonando, cuántas artísticas que está teniendo este programa, cuánta producción. La verdad que le estamos poniendo muchísima onda. Sabíamos que la mañana de la Garabato necesitaba un programa matutino, que lo estamos construyendo colectivamente, como todo lo que hacemos en la radio básicamente, con tres equipos, pero una figurita repetida, no lo digo despectivamente, lo digo positivamente, que es la Vero Barros en la operación, así que muchísimas gracias. Y si les parece, antes de la entrevista a Daniel, ahí estamos esperando poder comunicarnos con él, vamos un poco con la agenda de San Marcos y también vamos a hacer ahí un repasito cultural por otras cosas que están pasando a nivel provincial, en Córdoba particularmente. Ahí tenía un dato el Nico González, pero vamos con la agenda San Marcos, que si quieren la voy a mandar acá para el grupo para que esté al alcance de todos. Muy bien. Este viernes, como ya habíamos dicho, tenemos todas las actividades que empiezan a partir de las 3 de la tarde con la bicicleteada, a las 6 la Santa Misa y luego procesión, y a las 19 horas los coros, el coro Gaia y el coro de la iglesia, en las fiestas patronales de este 2025 por el santo patrono de nuestro pueblo, es decir, San Marcos. Así que empezamos con eso y también va a estar en la Zapada Sanmarqueña hoy a la noche, a las 21 horas, Dúo Mata, que es el dúo que vimos en la Festi Garabato, que la rompió, la verdad, hermoso, Mata Goreto y Nano Barrios o Barros, no Barrios. Me acuerdo. un dúo muy muy hermoso que nos hizo flashear en la Festi Garabato, la verdad que la rompieron posta. Así que bueno, eso este viernes. Esta noche en la Zapada. Esta noche en la Zapada, exactamente. La Zapada Sanmarqueña, el templo de la música y el encuentro. Otro. ¡Ah, la mierda! Bueno. El templo de la música. Que no conoce ahí en el Callejón de los Duendes. El fondo. Exactamente, sí. Hay un par de setas de zorro. Seguí la seta amarilla. Y llegas, qué loco en el verano, ¿no? Cuando viene gente de otro lado que trata de ir a la Zapada, que se pierden los callejones. No llega más. No hay llega gente más. Perdida por todo el lado. Hay gente todavía ahí. Perros que ladran, sí, hay gente todavía ahí. En alguna acequia, que alguien haga algo con eso. Sábado 26. ¿Qué pasa el sábado? Tenemos la celebración de la misa, la procesión y la... La Santa Misa. Y la... La Santa digamos, Misa, digamos las cosas bien. La Santa Procesión y la Santa Peña. Ahí está bien. Con Emiliano Servini y un montón de artistas. Si alguien tiene el flyer completo, me vendría bárbaro. Lo teníamos recién por acá. Ya te lo buscamos. Porque, dale. Producción. Que alguien haga algo con eso. Porque la grilla estaba afiladísima. Hay muchísimos ballets. Está Emiliano Servini cerrando, pero también hay artistas de nuestro pueblo ahí como Mauro Nievas. Y, bueno, nada, denme la grilla. Así no chamulla. No la tengo, no la tengo. Y nada más en San Marco, porque solo va a estar eso. Pero un montón, es un montón lo que va a haber. No, y lo loco es que es a 12 del mediodía. O sea, empezar a tomar vino a las 12 del mediodía, cuídense. Yo recomiendo que vayan mechando con agua también, si empiezan a las 12. Claro, tenés que arrancar una botella entera de vino, sí. Botella de agua. Y comida, con el estómago lleno. Sí, un vasito de vino, un vasito de agua. Un litro y medio de agua. La grilla. Tengo la grilla desde las 12 del mediodía, gran fiesta patronal frente a la iglesia. Emiliano Sembrini, Mauro Nievas del Castillo, DNI Folclore, Santa Rúcula, Aníbal y la otra opción. Además, los ballets folclóricos, ballet Arte Nativo, ballet San Marcos, Sinjiwari, ballet Runamishki, Academia Frutos del Chañar, ballet de la Miel, Academia Nativa y gran cierre bailable con Dale Cumbia. ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Y eso va a terminar tarde de noche? Otros, ¿no? Que sí. La rompieron en la Festi Garabato. Otros. Sí. ¿Cómo bailaste vos, Anto, también? ¿Yo? ¿Cómo bailaron, eh? La verdad que sí, no pude bailar mucho porque estuve trabajando, pero unos pasos me tiré. ¿Qué sé yo? No, bandón Dale Cumbia. Va a estar lindo mañana ahí. Bandón y saludos a Rómulo que nos mandó hoy el tema ahí en buena calidad, el tema de apertura, que fue una decisión organizativa acá del programa de elegir un tema, finalmente elegir un tema de alguien de San Marcos para abrir este programa. Sí, Callado No se llama. Sí, exactamente. Saludos a Rómulo. Y bueno, nos vemos todos y todas ahí este sábado en el cierre mañana. Claro. Sí, es que estoy medio perdida con los días. Pero es lindo decir hoy o mañana si la gente ya sabe que es mañana. Mañana. Y se organiza mañana para pasar una linda tarde. Nos vemos mañana desde el mediodía, exactamente. Ahí junto a la Capilla San Marcos, para no confundir. ¿Te vas a la plaza? Te vas a la plaza. Y ahí vas a ver todo el quilombito. Bueno, el domingo. El domingo, al igual que el sábado y al igual que el viernes, está la Cale abierta. Por si quieren ir, la Cale de San Marcos, con el nuevo horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Está de viernes a domingo, así que pueden ir a la Cale. Y en el Museo del Pueblo, el domingo a la noche. A la tardecita, porque son las 19 horas. Hay una charla sobre danza con Ana Osela y un documental, que van a pasar un documental ahí, que se llama Danza Sur, ahí en el Museo del Pueblo, al lado de Casa de la Cultura. La Cale ahí al lado de la terminal, ¿no? Sí, eso es la Cale a la tarde, pero esto lo que estoy diciendo es en el Museo del Pueblo. A la tarde-noche. Charla sobre danza. A las 7. Estamos medio dispersos. Ya cae el sol a esa hora, ya está. Sí. De hecho, a las 8:30 de la noche no hay nadie en el pueblo. Yo que sí, me quedo hasta esa hora. Es que no es lo mismo decir la tarde en verano que en invierno. Sí, creo que es diferente. Sí. Aparte del sol, cambia y toda esa cuestión. Y vos tenías una data sobre una peli. Que ayer se estrenó una peli cordobesa que desde que también está este santo gobierno viene no está pasando nada del cine. Y la verdad que es algo que nada, tuvo que tener mucho apoyo. El director es Rosendo Ruiz, que es conocido por haber hecho la película de Caravana. No sé si han tenido la suerte de verla, pero es como una de las películas cordobesas que más se ha visto y más se habla, porque tiene mucho la identidad cordobesa. Bueno, les recomiendo, nada, eso, se estrenó, se llama La Zurda, es una nueva película. Está musicalizada por La Monada, que es esta banda de cuarteto que... Estuvieron en San Marcos en el Anfi hace, qué sé yo, febrero del año pasado, claro. Estuvieron tocando, estuvo muy bueno, vino gente. Bueno, yo soy amigo de ellos, he laburado con ellos y también con el Lucas, que son tres hermanos los de La Monada. Él estuvo haciendo la musicalización de esta película, va a estar en los principales cines de Córdoba por una semana. Bueno, nada, se hizo una presentación zarpada con la banda de cuarteto tocando en vivo. Habla de la historia de un joven que se mete en lo que es el negocio del cuarteto, tocar los quilombos de la noche, así que tiene nada, así mucha aventura, medio policial, muy interesante que está no solo que hay cuarteto, porque se trata de la historia de un pibe que se mete en una banda de cuarteto, sino que la música, lo que en cine que le dicen la música incidental, o sea, como esa música de fondo, está hecha con cuarteto. Está hecho con el acordeón, que bueno, Lucas Ninzi fue el que compuso toda esta parte. Así que bueno, eso va a estar en cine, esperemos si llega a San Marcos, acá vamos a organizar alguna proyección, porque es una película bien cordobesa, y quien quiera ver De Caravana, o la otra peli de este director Rosendo Ruiz, en Cinear, en Cinear están cargadas. Sí, yo la vi ahí, en Cinear. Y les recomendamos a todos que... Va, yo la vi cuando se estrenó, peliculón, a mí De Caravana me gustó mucho, sobre todo las actuaciones de cordobeses, que, sí. que no se suele... ver mucho en el cine en general que cordobeses actuado por cordobeses. Sí, sí, duele mucho cuando sí. No son cordobeses. Habiendo tanto actor cordobés, ponen a uno sí. que imite un cordobés. Sí, claro. Sí, bueno, pasó ahora con la de Franchella, la del tiempo. Ay, esa fue re un tema. Y nada, cuesta mucho escuchar que cuando imitan la tonada y te la imitan. En cambio esta, la de Caravana, búsquenla en Cineplay, ahí les damos un tip para que ven el fin. Si querés también después tengo un tema para presentar de La Monada, si hace falta. Dale, pancada. No sé si llegamos. Ah, bien, pero... bien. No, yo era por si te hacía falta. Queda para tengo, la próxima. Tengo ahí en comunicación ya casi con Daniel Basaltúa. Vamos ahí a hacer estamos. Un llamadito, aunque sea para poder difundir lo que va a suceder hoy en Capilla del Monte, que es muy, muy importante este aniversario de los 5 años. Así que seguramente nos vamos a extender, porque también ya está llegando parte de la psico al estudio de La Garabato. Nunca quise ser artista. Tomé el micrófono, lo encendí como baliza. La pista solo me encendí rompiendo mi arista. Astilla retirando una a una en mi canastilla. Recolecté rima mirando de chiquilla, de puntilla, escondía como niña. Detrás de la cortina con ojito y pantomima. Miraba cómo lleva aquella, se llamaba heroína. Se metía en la semilla, la creme de la creme y se quiebra la familia. Se quema lo más puro, llega lo oscuro, lo duro. Un muro sin futuro, confuso que te pone indígena María. No te metas mierda, sigue piola en tu fila. Clic, clac, sé que encontré mi casilla, mi cuadrilla. Mi fuerza, la lucidez en un planeta que olvida. La música siempre es mi escotilla. Mi guía, mi centro, mi eje como bombo que martilla. Nada que probar, pero todo por hacer. Y me dije Anita Dinamita, bye bye. Sí, ya, yo solo voy en la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. En la mía. Nunca pedí estar en tu lista. En tu disco, ni en tu fiesta, ni en tu silla. La fama de pacotilla, la falta de tacto, de pacto, nunca quise impacto exacto. Mi propia casilla, mi cabecilla, mi viejo, mi gente vale más que todo. Dita esta taquilla, no me interesa lo que brilla. Amo mi guarida, tiene más flow, oh, que el ruido que te lía. No se fía, mi cicatriz es mía, son propias hasta la despedida. Anita Dinamita, gracias a la vida que me dio la bola, escritura que guía. What, sin dinero, siempre convencida, hasta que la luz apague, hasta que el micrófono calle, caminando sin apuro pero sin prisa. Voy en la mía con mi truco, mi manía, como la inmensa minoría. Yo voy en la mía. Muy bien, como anunciábamos antes, estamos en comunicación con Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa, por la convocatoria de hoy viernes 25 de abril, 4:30 de la tarde en Capilla del Monte. Muy buenos días, Daniel, gracias por atendernos el teléfono nuevamente. Hola, buen día a todos. Bueno, hoy, el día de hoy, se cumplen 5 años del femicidio de Cecilia y las consignas son porque no queremos gente en nuestro que en nuestro pueblo caminen sus asesinos impunemente, y en el spot también, sí. De hecho, en el spot un poco en lo que hace énfasis es hay asesinos en Capilla del Monte. Contanos... ¿Por qué estas consignas? Y sobre todo, también te queríamos preguntar en qué estado está la causa. Pero bueno, vamos por la convocatoria en particular. Sí, sí. Está organizado por las chicas ahí de Capilla del Monte, por el Pluri Nacional Disidente de Capilla. Bueno, son inquietudes de ella. En realidad es verdad lo que dicen. Los asesinos quizás anden caminando por ahí, quizás no, pero no se sabe. El crimen está impune y yo creo que sí que andan, o por lo menos mucha gente que sabe qué pasó, andan caminando por ahí. Y bueno, la inquietud la tienen ellos y yo creo que es loable eso. Bueno, Daniel, hace muchísimos años que la verdad que... Tu familia viene haciendo un gran esfuerzo por seguir esta causa, sobre todo por los viajes que entiendo que les implica a ustedes venir cada vez que hay una novedad en la causa. Encima la causa está de mano en mano, medio pasándose la bola, como que no se entiende bien quién tomó realmente el timón de la causa en particular. Así que bueno, gracias por continuar esta lucha, porque son un gran ejemplo para muchas familias que no pueden o no pudieron alzar la voz o no pudieron hacer visibles situaciones que se dan día a día y que cada vez son más. Así que, en principio, muchas gracias. Y contanos en qué estado está la causa, que había pasado, la última novedad había sido que había pasado a la Fiscalía de Cruz del Eje, pero luego, o la que yo tengo recuerdo, que luego el fiscal Lingua había dicho que no había... hecho bien el estudio para hacer el fiscal. Sí, no aprobó. No aprobó, bien. Sí, no aprobó, sí, sí. Mirá, casualmente yo ahora estoy acá en Cruz del Eje. Vamos a hablar ahora con Lingua a ver qué nos dice, pero sí, lo que sabemos es que iban a nombrar otra fiscal. Todavía no la nombraron y el fiscal Lingua sigue en la causa por ahora, sigue investigando, así que vamos a ver ahora, en un ratito yo voy a hablar con él y voy a ver qué me dice. Estábamos esperando una fiscal nueva, pero todavía no fue nombrada, así que sigue Lingua. Le contamos a la audiencia que este es el segundo juicio por el caso de Cecilia Basaldúa, en donde se intenta seguir más la línea de la querella, la línea de la familia, ya que en el primer caso no se continuó sobre esa línea, sino que se continuó culpando a una persona que ya está liberada, que ya se corroboró su inocencia. Bueno, como en principio habían estado, o había leído yo una nota que estaban conformes con cómo los había atendido la primera vez que habían estado con Lingua con respecto a estos puntos de, seguir por lo menos los pasos que se habían dicho desde un principio se querían continuar, ¿no? Sí, sí, nosotros nunca ponemos palos en la rueda, obviamente. Vamos a apoyar al que esté, pero si vemos que no está haciendo lo que tiene que hacer, le vamos a decir, estás equivocando o meté las pruebas. Lo mismo que nosotros hacíamos con Paula Kell, le decíamos, pero no es por ese lado. O bueno, ¿dónde están las pruebas? Porque en su momento nos dijo que había múltiples pruebas, no apareció ninguno, que había fotos, no apareció ninguna. Nosotros ya está comprobado que no nos quedamos con los que nos dicen. Nosotros decimos, bueno, sí, en un principio la fiscal Kern nos dijo que la habían atacado entre 2 y 3 personas Cecilia, que tenía múltiples pruebas, más otras cosas. Bueno, resulta que lo metieron preso a Bustos y las pruebas nunca aparecieron, Tampoco genéticamente hubo pruebas de que fue él el que hizo eso. Entonces, nosotros no nos vamos a conformar con que me digan fue este y lo agarren en la policía, le peguen y lo hagan confesar. Bueno, para eso está la parte genética, si eso tienen que estar los rastros o que atacaron a Cecilia. Y Daniel, hay posibilidades. Bueno, para eso está. ¿Hay posibilidades de que el día de hoy se puedan revisar esas pruebas, se han conservado en buen estado, se podría la investigación llegar a algún puerto o se han o no se han conservado la cadena de cuidado? No sabemos, esperemos que sí, que la hayan cuidado, esperemos que sí. El cuerpo de Cecilia sigue en la morgue. Si quisieran, podrían hacer algo. Nosotros hemos pedido cosas que no las han aceptado. Así que la parte de la justicia no nos da mucho a nosotros. Esperemos que esta vez sí, y que investiguen a los que tengan que investigar, que lo investiguen a Mainardi, a la Vivi Rasta, que investiguen a los policías, a los que están libres, porque están todos presos los policías. Hay unos cuantos presos de la causa de Cecilia, el principal investigador está preso, el jefe departamental Punilla, que fue el que armó la causa, está preso, el que la tenía que encontrar, Cecilia, que la buscaba, está preso, que es Diego Concha. La verdad que es impresentable lo que hicieron con la causa de Cecilia. Y encima nos ponen a un pibe que no tenía nada que ver. Después se comprobó eso. Así que esperemos que ahora sí que lo investiguen. Ahora que sí que vayan por los que tienen que ir. Sí tienen todo ahí. Tienen todas las declaraciones. Hubo un juicio anterior que pueden sacar cosas de ahí. Así que vamos a ver. Esperemos que esta vez vayan por donde tengan que ir y que no nos demoren, porque calculales, ya pasaron 5 años. Sabiendo que nosotros a aquel le decíamos, ¿por qué no investiga este? ¿Por qué no investiga acá? ¿Por qué no va por este lado? Y sin embargo, nunca nos dio bolilla y terminó en cómo terminó. A pesar de que la fiscal sigue en funciones, no tendría que estar por lo que hizo con la causa de Cecilia. La tenían que haber apartado. Sí, con varias causas de otros tipos. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Convocamos, si querés convocar vos con tu voz a que vayan hoy a marchar este 25 de abril en las calles de Capilla del Monte. Sí, que nos acompañen. Por ahí están los flyers. Yo sé que es a las 4:30 de la tarde. Y vamos a recorrer ahí el pueblo. Que vengan a acompañarnos, porque es para bien de todos, principalmente de ellos, que aprovechen que Cecilia, de donde esté, los está ayudando. Que yo siempre digo, ahí no pasó más nada porque el caso de Cecilia seguramente los hizo esconder, pero andan por ahí los asesinos y los futuros asesinos. Entonces es hora de que la gente se movilice y salga a pedir. Muchas gracias por atendernos, Daniel, y seguiremos ahí las novedades en la causa. Ya hemos cubierto el caso de Cecilia ahí en Cruz del Eje, así que lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Daniel. Saludos acá a los Facundo, a todos ustedes ahí. Gracias. Hasta luego. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor se requiere nunca dejar de soñar. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. En Capilla del Monte hay asesinos sueltos. A 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa, exigimos verdad y justicia. Nos convocamos, vecino, vecina, no sea indiferente. Acompáñenos. Viernes 25 de abril, 16:30 horas, en las escalinatas de turismo. Marchamos con cierre musical y artístico en la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Los esperamos. Muchas gracias. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Muy bien, seguimos en el aire de que alguien haga algo y nos siguieron llegando mensajes, compañeros. Un mensaje de la negra Gaby que dice: saludos a los cuatro, hermoso escucharles. Que alguien se encargue de mi economía durante el invierno, así yo puedo disfrutar la casa y la familia. Bien, bien. No es mala, no es mala. Pero esa para todas y todos, ¿o no? Yo creo que todas las consignas van a ser igual. No, sí. No para todos. Vamos a sentir muy identificados. Mal. Y otro mensajito es de Lili, que no nos olvidemos difundir que el lunes es la asamblea ordinaria de la cooperativa de luz. Bueno, hubo una entrevista el miércoles a Leandro, el nuevo presidente de la COPE, y se difundió desde el miércoles, pero lo volvemos a repetir, que es el lunes a las 6 de la tarde, ¿no, Vero? Sí, a las 6 de la tarde, ahí en la sede de la cooperativa. Exactamente. Y ya en el último aire, compás. En el último pero aire. Con lo mejor, la frutillita de la torta. Exactamente. Tenemos a nuestro invitado Edgar, que nos viene a presentar el nuevo disco de La Psicotropical, que fue un éxito ahí ya el viernes pasado, ¿verdad? ¿Se presentó el disco? Sábado pasado. Ah, sábado fue. Bien. El sábado pasado. Hola, Edgar, primero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La audiencia, buenos días. Bueno. Buen mediodía. Buen mediodía. Contanos cómo se gestó. Este nuevo disco, ¿desde cuándo se viene gestando el nuevo disco de La Psico? Comenzamos la grabación en sí, comenzó en el estudio Amapola, un 25 de mayo, un frío 25 de mayo de 2024. Y bueno, la idea era producir todo un disco, digamos un álbum de canciones bien terminadas, buen sonido, todo lo más profesional que se pueda. Y básicamente era material que ya estaba bastante trabajado, tocado, escuchado y arreglado. Después hubo como arreglos también que fueron para el disco, pero después se incluyeron en los toques en vivo. Así que así comienza durante el verano del 2024 estuvimos ya craneando. Bueno, después las gestiones burocráticas comerciales muy sencillas con los chicos de Amapola, que es un estudio de acá de San Marcos Sierras, bueno, los que no lo conozcan, construido en San Marcos Sierras, es el primer lugar hecho para estudio de grabación, desde su mera cimiento. Construcción, desde su cimiento, está pensado en estudio. Genial. Es en la tierra de Chaca, del Maxi Virarelli. Y bueno, él trabaja con Pablo Nomedeu también, son músicos ellos, y Pablo es un gran ingeniero, Chaca es un gran asistente, y bueno, nos trataron re bien, y ya desde el inicio fue todo rosas con ellos, ¿viste? O sea, mucho trabajo, muchísimas horas, pero se grabó en sesiones en vivo, una sesión básica de las 8 canciones se grabaron todas en vivo, con algunos instrumentos de guía nada más, que después se volvieron a grabar, ¿no? Como decir, las voces y los vientos, ¿no? Y algunos solitos por acá, por allá, de piano y de guitarra. Pero queríamos que tenga ese sonido en vivo, la impronta de algo que suena en el momento, ¿no? Que es más o menos como sonamos nosotros, bueno, un poco mejor que en vivo, porque después, bueno, con la edición y todo, ¿viste? Se van dando unos toques que le dan el profesionalismo y lo que uno llega a escuchar en un disco. Es difícil reproducirlo en algunas situaciones en vivo, como en un bar, y qué sé yo, que los sistemas de sonido a veces no son los ideales para reproducir todo lo que hay en un disco, ¿no? Pero bueno, hasta ahí más o menos esa es la configuración básica. Y ahora dio a la luz el disco. Edgar, y para hacer un repaso rápido, ¿cómo es que La Psicotropical? ¿Cuántos años lleva? ¿Cómo es que surge? ¿Cuántos discos ya vienen sacando? La Psicotropical surge en el 2012, En realidad, oficialmente en el 2013. Tiene su debut como en junio, julio del 2013 recién. 12 años estaría por cumplir. Sí, pero el proyecto se venía gestando, obviamente. Al comienzo, nos llamábamos Pepa y las Islas Psicotropicales. Mirá. Porque eran todas canciones de Pepa, siguen siendo un montón de canciones de Pepa, pero bueno, después ese grupo funcionó un verano, un par de los músicos se fueron, y después cuando comenzó el otoño de ese año, el 2013 ya sería, ahí se estableció ya ensayos regulares, formar un grupo, ¿no? Éramos cinco, teníamos timbalero, conguero, ya era como un formato bien de salsero, cumbiero, y llevar toda la música como hacia ese lado de la influencia de la música tropical y bailable, digamos así, ¿no? Todavía eran épocas en que estaba tocando Pachango Mama, no sé si lo recuerdan. El Combo Serrano estaba recién también, creo que ese verano salió e hicieron las primeras presentaciones, después recién al año siguiente como que explotaron, ¿no? Ya cuando fue verano de 2013 o 2014, digamos, ¿no? Así que se formó en aquella época. Y bueno, algunos miembros todavía se mantienen originales, ¿viste? Verónica Grosso en la percusión, ella pasó por la batería un tiempo, pasó por los timbales también, es una gran percusionista, una gran música y una gran persona, ¿no? Juan Pablo Quiroga formó ese verano, después de seguir, porque vivía en Buenos Aires, ese verano tocó con nosotros, esto que te decía, Pepa y la Psicotropical. Claro. Estaba Jacobo Puerta también, en las congas, Vero Grosso en la batería, Juan Pablo en el bajo, yo en la guitarra, Pepa. Y ahora está la familia Quiroga, que está María. Después de unos años, de varios años, como el 2018, recién se incluye María. Pero la primera formación, cuando debutamos como la Psicotropical, estaba un chico que se llamaba Nano Guevara, en el timbale, bueno, no sé si todo esto. El Gonza Castaño, el constructor, estuvo acá también trabajando, creo. Sí. Toca el bajo, sí. Él tocó varios años con nosotros, la primera Psicotropical, ¿no? Hasta el 2016, creo. Y ahí recién Juan Pablo vuelve a entrar al bajo cuando Gonza, bueno, se tiene que ir, se fue a Europa, varios meses, entonces dijimos, bueno, necesitamos algo que se quede. ¿Y ahora cuántos son? Bueno, se fue agrandando la familia, ¿viste? se fue agrandando, ahora somos como por lo menos 8. Por lo menos 8, sí, vale. Sí. ¿Querés la banda? ¿Querés la banda? Bueno, chupate estos 8 monos, ¿viste? Y comida para 10, por favor. Pero sí, es la calidad. Bueno, yo estuve el sábado en la presentación, la verdad que... ¿Cuántos éramos? Yo ya perdí la cuenta, porque también vino Hugo Quiroga, el pianista del disco. Hugo, y se está sumando ahora el Bondi. Bondi en el con acordeón. El acordeón que se Joaquín quedó Bondi, en más sí, temas sí. De los que estaba, creo. Ya se cebó y tocó un poco más. Pero nada, felicitarlo a Edgar desde acá, yo que estuve presente el sábado, por la producción, el nivel artístico de lo que hubo el sábado en la presentación, sí. El laburo también que sé que hubo atrás de muchos sí. Meses para lograr esta presentación. Fue una presentación que no fue nada más que tocó la Psicotropical, o sea, estaba ambientado todo el espacio afuera, adentro, sí. Estaba presentado también el afiche impreso, se compartía también una tarjeta con un QR, que ahí yo aprovecho para meterte el chivo en la Psicotropical. Claro. Sí. Que nada, esta presentación también viene acompañada de, invitar al público que se sume a hacer una colaboración, no colaboración, sino a contribución. Una contribución por el laburo que hay siempre detrás de esta presentación del disco. Hay un QR, la gente puede ahí preguntar en el Instagram, hay un link para poder abonar y para poder acceder al disco en calidad excelente, grabado por el claro. Estudio de acá, y se puede descargar la carpeta en WAV, en MP3 o en el formato que vos quieras. Exactamente, no, aparte no, nos parece importante porque para la gente conocida, así como darles la oportunidad por una donación, una contribución, de que se bajen los archivos y los tengan para el día que se cae la internet, pasa algo, ¿viste? Y todavía podés escuchar música, porque como dependemos tanto de la nube que... Sí. Se pincha la nube y quedamos sin música. Y bueno, sí, sí. Es una gran facilidad, pero cuando no está, ya hemos tirado los cassettes a la basura, los vinilos están colgados en las paredes. Sí, y la calidad, ¿no? También. Si los CDs casi no hoy existen. En día, pero esos archivos y además que podés tener archivos de calidad WAV, Así que sí, yo creo que vale la pena. Yo a una banda local, y como en sistemas así, y para me recopo en comprarle. Además de cuando ponen en YouTube o en Spotify, uno va, le pone vistas, y más allá del estilo de banda que sea, alguien que hizo un trabajo, como este chico Rómulo que subió todo ahí. Siempre estamos escuchando su canción, él nos manda, pim, pim. Compartir. Y darle la compartida y todo eso. Y apoyar. Y claro, agregar nada de la presentación, aparte de esto de la entrada, los vestuarios estaban todos trabajados. Les digo, toda la banda, sí, estaba bien. Si bien siempre la Pepa y Edgar tienen su style psicotropical, pero ahora sí, había algo en conjunto. Hubo un presentador. Claro. Animador. Después, ¿qué más hubo? Ah, presentación de videoclips. Claro, hay tres canciones que ya están en videoclip y que se presentaron esa noche en pantalla. Vamos. Que fue nada muy lindo porque fue re variado, se pudo apreciar también en que está ahí la Ayla, en un, sí, laburazo, sí, que ha hecho de edición y de filmación. Sí, sí, sí. Que fueron muy buenos materiales que se van a ir cargando y presentando también en el canal de YouTube de Lerga, de la Psicotropical. Y bueno, sí, Natacha Vargas, la bailarina de la Psicotropical, le podríamos bailando, decir. Sí, sí, sí, fue increíble así la colaboración de todos y el entusiasmo, ¿no? Sin el cual no existiría el proyecto, ¿no? De gente que se suma y quieren hacer su aporte y con un talento y una calidad increíbles, ¿no? Como, ¿les parece que, porque vamos a continuar con la entrevista, pero que escuchemos uno de los temas y nos querés recomendar uno para... Bueno, yo me puse en el grupo de la banda, che, chicos, que es como que nadie estaba muy disponible para venir. Entonces digo, bueno, elijan un tema. Y el que más salió votado fue Cumbia del Cambio. Cumbia del Cambio. Temazo, temón. Ahí vamos a escucharlo y ya volvemos. Ha ha ha! Bueno, volvimos. Temazos, me encantó. Escuché la primera parte, la otra parte me fui a hacer un matecito, pero me gustó mucho Cumbia del Cambio. Lo voy a escuchar en mi casa también. Esto de escuchar sin internet para mí es muy importante también porque no tengo internet en mi casa. Así que descargar cosas sin internet me parece buenísimo. Bueno, Edgar, gracias por venir al programa para seguir difundiendo este disco. Yo te voy a hacer una pregunta. Supongo que después de grabar un disco uno está cansado ya, ¿no? Como que necesita como un mini descanso. Sí. O sea, por lo menos cansado de focalizarse en ese proyecto, ¿no? Claro. Pero bueno, yo, el disco ya estaba terminado para fines del verano. Se tocó bastante, salimos a tocar afuera un par de veces. Y bueno, la idea fue que en marzo, pero había que presentar el disco, o sea que claro, tanto descanso no había. O sea, en marzo no se ensayó, creo que hubo un show o algo así, pero bueno, el mismo personal empezó, che, y uno que volvía de afuera, la chica Ayla, que además de ser la videoasta de la banda, también es clarinetista. O sea que ella volvía con ganas de tocar y... O sea que no hubo mucho descanso y ahora ya la semana que viene empieza la producción de temas nuevos. Que hay un montón, bien. Están así en lista de espera. Y yo dije, bueno, está bien ante la insistencia de algunos miembros. Sí, pero no vamos a seguir ensayando lo mismo de siempre. Por favor, les digo, chicos, vamos con material nuevo porque ya urge, ¿viste? Porque eso, uno se cansa cuando... A mí me pasa, ya el estudio te cansa bastante y tocarlo no, porque tocarlo siempre es divertido tocar, ¿viste? Siempre como que es distinto, nunca es lo mismo. Pero una grabación, el proyecto de un estudio y todas las idas y venidas, las correcciones. Así que yo te quería probablemente vaya a haber unas vacaciones, pero más hacia mitad de año. Después de la vacación de invierno, dijimos, más o menos, porque aparentemente... Hay una posibilidad de hacer algo en cultura. Para vacaciones de invierno, volver a hacer como un show decorado, así, que nos den el salón. Bueno, Ale, el secretario de cultura, me propuso. Y dijimos que sí. Nunca tocamos en ese salón porque es una banda grande y el sonido es complicado ahí adentro. Es más una sala de teatro. Pero bueno, haremos lo mejor que podamos ahí para... Y tal vez en vacaciones de invierno sí ofrecerlo para el turista, ¿no? Porque esta vez la idea era presentar el disco... más de manera más íntima, más local, claro. Que no fuera en un bar, el típico bar, ¿viste? Que nosotros dirigiéramos los tiempos, la decoración, todo esto que hicimos, claro. A nuestro ritmo y a nuestro gusto, ¿no? Entonces, Me parece muy, muy lindo eso, poder prestarle atención al proyecto y presentarlo como uno o una quiere, darle esa impronta. Lo hizo Rómulo también hace poco en Casa de Cultura, sí. Y está bueno porque también al sanmarqueño también le gusta ir a ver esa producción, ¿no? Que sí. Sea algo más, que tenga esa cosa que conecte, que todo tenga sentido, digamos. Yo lo que te quería preguntar, Edgar, es si sienten que de proyecto a proyecto va cambiando o va mutando para algún lado o siguen con una identidad fija, digamos, firme, con respecto a disco o esto, más allá del cambio de las personas que forman la Psicotropical, si hay una búsqueda que va para algún lado, que se nota que, che, mira, estamos volviéndonos más salseros o no estamos volviendo a algo. Sí, yo creo que siempre vamos a conservar un sonido ecléctico que no es exclusivamente salsa, por supuesto, ni exclusivamente cumbia. Tocamos otros ritmos también, viste, un poco de ritmo brasilero. Bueno, el tema que vamos a escuchar próximo es un viejo tema de Pepa y María Victoria, las hermanitas, cantan en la banda, y que nosotros lo versionamos al estilo cuarteto, viste. Hicimos un poquito en la grabación, le metimos un poquito de la versión original antigua, y después explota el cuartetazo. No sé si los chicos de la monada, ¿qué pensarán? Pero por lo menos es un intento, ¿viste? El acordeón no se grabó en el disco, pero bueno, ahora en vivo sí lo tenemos. Y lo que decís es interesante analizarlo, porque no lo hemos analizado mucho. Yo creo que hay un sonido que se va asentando, una identidad sonora, una forma de tocar, un toque típico de cuando ya una banda toca un buen tiempo juntos, ¿viste? Ya te digo, por ejemplo, bueno, de paso nombro rápidamente a los artistas, sí. ¿No? La batería del Tato Barrios ya van a ser 7 años que toca con nosotros, no es poco, ¿viste? Y él se fue metiendo en el mundo de... Él sabía un poco de son cubano, cumbia nunca había tocado, pero se fue metiendo y hoy, o sea, las frases que toca él en su batería son magistrales y identificativas también de la banda, ¿no? Que es una banda de música latina con bastante batería y que llena bastante la batería. Él tiene un timbal también al lado. Verónica Grosso, como dije antes, ella, para ritmo bachatero, así, mongo magistral. Y desde los orígenes. Y que está desde los orígenes. Bueno, Juan Pablo Quiroga tomando el bajo ya hace también muchos años, un par de idas y venidas, pero igual, de la familia, nos conocemos de toda la vida, hemos tocado en otras bandas juntos. Está Pepa Quiroga, que es la cantante, compositora. María Quiroga también es cantante, corista y percusionista de la banda, muy importante. Y estoy yo en la guitarra, también compongo muchos de los temas y hago los arreglos. En los vientos están Ayler Brennan y en clarinete. Está Alexis Olmedo en trombón y está el Pato Campanini en trompeta, que es una nueva inclusión, es el más nuevo de todos. Tradicionalmente, hace muchos años nos acompaña, entre que se puede y no se puede, Hugo Quiroga en el piano. Espera, no estoy hablando de nadie, che. Creo que no. Bueno, tenemos algunos invitados. Últimamente ha venido con el acordeón Joaquín Bondi. Así que... Sí, yo creo que vamos logrando una identidad y a mí me encanta innovar, y algunos de los temas que vamos a hacer nuevos son viejos temas de hace muchos años, pero completamente renovados, ¿viste? En nuevos ritmos, con nuevos arreglos, con otra, como cambiar un poquito la estética, pero como en lo profundo, la base del sonido de la banda se mantiene, ¿viste? Porque, o sea, cada uno va mejorando en lo suyo, creo yo. Entonces, bueno, y cada uno va desarrollando como una forma también de... Cualquier cosa que quieran poner en la banda, es bastante abierto el tema, ¿viste? Cualquiera que viene a un ensayo dice, che, a mí se me ocurrió esta frase, o ¿por qué no cambiamos esto? Bueno, probemos, se prueba. Si bien yo escribo los arreglos, hay como así, libertad a los percusionistas, casi no les digo nada, solamente el patrón rítmico básico. Con el bajista sí, siempre estamos, hay que acomodar muy bien la música, porque bajo, guitarra, cuando está el piano y acordeón, eso tiene que estar muy bien arregladito. Pero bueno, eso, las coristas también, hacemos arreglos con las coristas aparte. Hay una búsqueda, sí, siempre hay una búsqueda de sonar mejor, de entretener más, de mandar mejor el mensaje, ¿viste? Igual es re importante lo del sello, lo de la identidad, porque también eso hace que el oído de alguien... de repente escucho un tema en la radio sin presentarse y diga, la psico, como tener esa, claro. Tiene un sello, sí. Que es muy, muy, muy particular, que no es como cualquier banda de cumbia, o de salsa, o de esto, sino que, y me encanta que hayan incluido, yo no escuché en vivo el disco nuevo, me encanta que hayan incluido un cuarteto, la verdad que para mí hace falta que se toque más cuarteto. Sí, y ya te digo, como somos eclécticos, no vamos a reproducir el cuarteto, tratar de copiar a la Mona o a quien fuera, ¿viste? Es decir, si bien hay que respetar los elementos básicos de un ritmo, Bueno, en este caso no tenemos tambora, pero bueno, los patrones rítmicos están ahí. Tiene el tunga-tunga. Tiene el tunga-tunga, tiene el güiro típico del... ¿Entendés? Ese tipo de cosas sí hay que respetar. Pero después la temática, las letras, lo van a escuchar el tema. Nada que ver, ¿viste? Claro. O sea, no, bueno, no pero... escuché mucho cuarteto que hablen de... No, pero sí, sí, es un cuarteto. De los Duendes del Monte. Un cinco cuarteto. Un cinco cuarteto, claro. Claro, con bastante guitarra eléctrica y teclados, ¿viste? O sea, como que... qué sé yo, mi hijo dice que es más ska que cuarteto, pero bueno, ya lo voy a agarrar. Pero hay una cuando conexión venga a visitarme, ahí, ¿eh? En los ya, tiempos. En claro, la, sí, sí, la... también hay una, de una. Así que bueno, si quieren escucharlo, perfecto. Bienvenida a toda la audiencia ahí. Repetimos, ¿a dónde pueden encontrar el disco? ¿Dónde pueden encontrar la suscripción esta al disco también para poder descargárselo? ¿Por el Instagram puede ser que se comunique? Sí, sí, por el Instagram de La Psicotropical. También le pueden escribir a Anita Berrone. Bien. En su Instagram. Calculo que es lo más fácil para todos que estar pasando direcciones de mail y esas cosas, porque también después los vamos a dirigir a un mail o, bueno, o compartirle. Y ahora vamos a cargar una historia también con los datos, así es más fácil. Con de un una. Tiki directamente claro, van ahí al claro, contacto claro. Para poder. Entonces busquen las historias ahora, las historias de la Radio Garabato, que también lo van a poder encontrar. Bueno, Edgar, un gusto, muchísimas gracias. No sé si alguien más quería preguntarle algo. No, agradecer. No, sí, gracias, gracias, Edgar. Nada, felicitaciones. Gracias a ustedes. Por gran radio comunitaria, un orgullo del pueblo. Así que espero que esto siga también. Con el estilo de ustedes, con su propio sonido. Sí, queda acá el disco descargado en la base. Sí, de canciones, sí, ya, pueblo, ya lo tiene, así que... Ya sí, empieza bueno. A sonar por el aire de la radio. Dale, me encanta. Sí, y también, bueno, la invitación ahora, sin compromiso, de que, bueno, en alguna Festi Garabato próxima, que sí, esté todo, que esté claro, la psico presente. Claro, claro, de una. La última vez, bueno, creo que él me habló. Sí, sí. Pero era como que... Justo la presentación del disco ahí pegadita sí, estaba. Claro, sí, claro, estaba sí. Eso. Sí. Bueno, hablando de presentaciones... Claro. Ah, sí, la presentación de ahora. Sí, bueno, ahora para el mes de, bueno, ya a fines de abril creo que no estamos, empezamos con los ensayos, pero sí vamos a participar en un festival que se hace para juntar fondos para los análisis de agua, que organizan vecinos autoconvocados, creo que son ellos. Sí. Se va a hacer el 11 de mayo, de 12 a 7 de la tarde, en el camping municipal, y va a haber varios... va a estar Verdecer, yo hasta donde sé va a estar Verdecer, va a haber creo que algunos números de folclore y va a estar La Psicotropical, así que bueno, vamos a participar ahí. Ahí vamos a poder escuchar estos y, temas nuevos. Y bueno, ya van a surgir más fechas para seguir compartiendo acá con, sí, con el ahora, pueblo y con la gente. Ahora también hay un, desde mayo, junio hasta septiembre, agosto, septiembre, hay como un pequeño receso, ¿no? Invernal de la sí. De todos que nos tomamos ahí uno. Sí, nosotros no somos muchos de hacer eso, pero creo que este año se va a dar. Sí, porque me acuerdo del año pasado estar tocando acá en los barcitos 2 grados bajo cero. Sí. Posta. Cierto. Todo el mundo metido adentro. A fines de junio, principio de julio, ahí metido, dándole plena noche, ¿viste? A veces uno dice... Pero venía la gente, respondía y bailaba y estaba todo bárbaro. Pero a veces hay que soportar el frío. Pero bueno, ahora ya este otoño vino más tranqui, ¿viste? No hay tantas fechas. Pero bueno, la del festival creo que va a estar re linda. Al aire libre, durante el día. Como nos gusta a nosotros, sí, del que termine temprano. Y a contribuir ahí con la causa también de los análisis de agua de los pozos y todo esto. Bueno, ya obviamente lo van a hablar en su momento, ¿no? Sí. Creo que ya está la voz lanzada. Bueno, gracias, chicos. No, gracias a vos, vale. Edgar. Y presentamos el tema que vamos a escuchar acá para finalizar el día de hoy, de Que Alguien Haga Algo. Vamos a escuchar, Vero, ¿querés presentarlo vos? Sí, vamos a escuchar Madera de Chañar. El cuarteto, el psico cuarteto. Sí, el psico cuarteto, un separador y nos volvemos a escuchar el lunes, ¿les parece? Exactamente, nos despedimos hasta el lunes. Gracias, compañero. Gracias, hasta Nico. El lunes. Gracias. Un éxito el Que Alguien Haga Algo de hoy. Haciendo una hoguera que ponga en fuga las paras de mi lato. Con madera de chañar me estoy haciendo una cama para poder descansar de sus hechizos. Debajo del árbol padre, cuando era plenilunio, se pusieron a bailar todas.